Bienvenidos al episodio 15 del podcast alterno de Comic Verso. Bienvenidos a Tierra Prima, en otra nueva grabación de nuestro... La segunda versión de este podcast alterno. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el culinario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Y también tenemos otro invitado, nuevamente regresando al podcast, Abraham Ramírez, nuestro benefactor. ¿Cómo estás, Abraham? Hola, Esteban. Hola, Beto. Bien, bien, muchas gracias. Esteban, ¿quién es Esteban? No sé. Esteban es una mezcla de Esteban y Beto. Ok. Es el universo Amalgam de Comic Verso. Ok. Tendremos que aceptarlo nomás, Beto. ¿Qué te parece si pasamos este impasse dándole curso a un nuevo episodio leyendo las preguntas que nos han llegado? Y me parece bien. Y esto, obviamente, creo que, como se ha vuelto costumbre, tenemos preguntas únicamente en Discord, ¿verdad? A menos que tú hayas visto algo en Twitter. Sí, creo que... No encontré nada en Twitter. Voy a buscar, pero me parece que no. Sí, yo chequeé hace algún rato y no había nada, entonces asumo que no. Oh, Beto, me quemé el hocico. Perdón. Okay. Se me ocurrió comprar uno de estos vasos térmicos y demonios que se demoran en enfriarse. Creo que esa es la idea. Esa es la función. Creo que justamente sí, para eso los inventaron. No me gusta el té tan caliente, Beto. En esta ocasión no estoy tomando alcohol, solamente té rojo y creo que lo voy a destapar un rato. Ok. Sí, esa es la idea de esa clase de vasos. Si no te gusta tan caliente, tal vez no requerías un vaso térmico. Bastaba con que te lo sirvieras caliente en un vaso abierto. Venía la oferta, necesitaba un termo y venía con vaso térmico. Salía más barato el termo con vaso térmico que el termo solo. Así que dije, bueno. Sí. Yo siempre he tenido un problema con las bebidas, con ese tipo de bebidas, el café. Me encanta el café, pero no me gusta que sea caliente. No soporto una bebida caliente. Hay veces que intencionalmente hago la mezcla de agua a que quede prácticamente tibia para prepararlo rápido y poderlo tomar cuanto antes. A mí me pasa algo parecido. Yo tampoco lo tomo tan caliente. Generalmente cuando se prepara en casa yo siempre tengo... El mío va un poco más cargado y le agrego un chorrito de agua fría para que no esté tan caliente como el de los demás. A mí me gusta que esté hirviendo y luego dejarlo reposar media hora hasta que esté a la temperatura que me gusta tomármelo. No, yo lo necesito tomar lo antes posible. Incluso en algunos lugares aquí, en cafeterías lo venden el americano a las rocas, que básicamente pues con hielo. Es un par de pesos, le echan un chorro de agua fría y luego el hielo, que realmente termina balanceándose y terminas con un café templado, pero por lo general es lo que pido cuando voy a esas cafeterías. Ok, sí, a mí me pasa con este hábito de dejar que se enfríe el café o el té, que a veces se me olvida que me lo hice y tengo que recalentarlo antes de tomarlo. Me gusta que esté caliente, pero serán, no sé, 60, 70 grados, no a 90, 100, demasiado. Ok. Pero bueno, okay. Después de ese breviario cultural sobre bebidas calientes, empezamos con las preguntas. La primera que encuentro por acá es de Soyme, que dice, ¿les gustan los juegos mecánicos de ferias, parques de diversiones? ¿Cuáles son sus mecánicos favoritos y cuáles, si acaso, evitan? ¿Sabes que no he tenido tiempo en mi vida de reflexionar al respecto? Porque creo que me he subido a juegos mecánicos unas dos o tres veces en todo el tiempo que llevo aquí... adherido al suelo del planeta mientras rota hacia el infinito, el camino inexorable hacia, no sé, la muerte. No me terminan de entusiasmar lo suficiente como para elaborar mucho mi pensamiento sobre los juegos mecánicos. He tenido un par de malas experiencias, particularmente recuerdo una vez que me subí a un barco pirata, supongo que allá se llaman igual. Sí. Y el aparato tenía el problema de que la barra de contención que te sostiene para que cuando haga el vaivén no salgas disparado del barco, no estaba bien regulada, entonces estaba con una prima, entonces fue hace muchísimo tiempo, y estaban mis dos hermanos que en esa época eran pequeños, entonces la barra no alcanzaba a sujetarlos, y cuando llegamos al punto alto estaban a punto de salir volando, así que tuvimos que sujetarlos, meterlos debajo del asiento, y agarrar a gritos al operador del juego para que lo parara. Y había otro grupo al otro lado que decía, no, no, ¿qué te pasa? Más fuerte, más fuerte. Así que le recordamos a su madre, a su abuelita, a todos sus antepasados, hasta que hizo parar el juego y nos pudimos bajar, porque fue bastante peligroso. Ok, yo desde niño siempre me gustaron mucho en general todos los juegos, no nunca tuve problemas con alguno de ellos, hasta después de la adolescencia por alguna razón me empecé a marear mucho en, por ejemplo, lo que llaman las tazas locas, que son estos, que son... Sí. Son varios cubículos redondos que además de los giros que está dando el juego en general, cada uno de ellos tenía un volante en medio para que pudieras girarlo de forma independiente. Y en algún momento eso me empezó a causar una sensación de vértigo, pero extraño, porque no me mareaba, solo me revolvía el estómago. Entonces el problema es que si andas en la feria, pues generalmente estás comiendo botanitas o el algodón de azúcar, hot cakes, qué sé yo. Y entonces era un problema porque ya no me podía subir a ese porque me revolvió el estómago. No, ni siquiera me mareaba, nada más era que me provocaba una sensación de querer vomitar. Pero más allá de eso, no nunca tengo problemas con ninguno. Recuerdo que de niño acá durante mucho tiempo estuvo cerrada la única montaña rusa que existía, que era la feria de Chapultepec. Y yo siempre tenía que subirme a una montaña rusa. Entonces en algún momento después de que Six Flags compró el parque más grande que había acá en México, lo remodeló. Sí fue así de ser mi intención de algún día ir y subirme a las montañas rusas. Y después se coincidió con que uno de mis mejores amigos le gustaba que en lugar de hacer una fiesta de cumpleaños, pasar el día en Six Flags. Entonces coincidió ahí en alguna ocasión que fue, okay, vamos a Six Flags y vamos a hacer el tour de montañas rusas. Y ahí en alguna ocasión sí me pasó parecido a lo que mencionas esto de la barra. En el Kilauea, que no sé si Abraham ubique qué es uno de estos juegos como lo que en otras partes del mundo llaman un Space Shot o Space Needle, que son asientos alrededor de un pilar altísimo, y lo que hacen es que primero te disparan hacia arriba de forma vertical, te dejan suspendido algunos segundos ahí arriba y después lo dejan caer. Entonces es primero te lanzan hacia arriba y después te dejan en caída libre. Sensación de ingravidez seguido por varios G de presión sobre ti. Exactamente. Y ahí la cosa es que los asientos eran asientos de a tres en cada costado, no recuerdo, tres o cuatro lados, en tres postes de forma simultánea. Y era una de las atracciones más buscadas. Entonces, generalmente ahí, si llegabas temprano, podías formarte y no tardar demasiado. Si llegabas ya más tarde, pues iba a ser una fila de al menos una hora para poder subirte. Y recuerdo que en alguna ocasión pasan revisando cómo están los soportes para ver que estén en su lugar, porque aparte llevan un cinturón. Baja el soporte, te sujeta los hombros y el pecho, y aparte tiene un cinturón que lo ajustan como un cinturón similar a los de los aviones, que va de tu asiento hacia esto para terminar de sujetarlo. Y al parecer son hidráulicos, entonces se fijan en alguna posición, ya le ponen el cinturón y es como la ciudad de extra. Y recuerdo que antes de ponerlo en marcha, uno de los empleados del lugar pasa y revisa que todos estén en su lugar y tengan apretado el cinturón. Entonces, ya, nos subimos, nos acomodamos, pasan, lo revisan. Y de los tres amigos que estábamos, el que estaba en medio era el más delgado de nosotros. Es una persona muy, muy delgada. Y pues pasaron, revisaron, sí, están todos en su lugar. Y ya cuando se da la vuelta este tipo y da el pulgar hacia arriba para que lo echen a andar, y primero como que lo carga, ¿no? Entonces se levanta, no sé, 1 o 2 metros del suelo, y cuando lo preparan para dispararte hacia arriba, y en el momento en que se levanta, se empieza a levantar su soporte, como que se afloja. Nos voltea a ver a los otros dos con cara de pánico, y nada más lo abrazó, como si fuera así paracaidista, un brazo sobre cada uno de los dos soportes, y haciendo presión. Entonces ya, salimos disparando. Llegó a ser y dice, maldita sea, ¿por qué el mío? Y dijimos, pa, ¿quién te manda estar tan flaco? Algo no ajustó ahí. Y fue momento divertido, sobre todo nada más por verle la cara de pánico. Después de eso, como sí. Íbamos cada año, tenemos la costumbre de espantar gente o provocarles un susto mayor, porque lo usual es que te dejen arriba aproximadamente unos 8 o 9 segundos. Es el tiempo que quedas arriba antes de que te dejen caer. Y cuando veíamos gente asustada, cuando íbamos en la fila, a los que estaban cerca de nosotros, uno de mis amigos le empezó a decir, no te preocupes, es tú nada más relájate, toma aire antes de que te disparen, y arriba, para que no tome por sorpresa, cuenta hasta 12. Entonces, pues te puedes imaginar que la gente iba, 6, 7, 8, 9, ya cuando iban de caída, entonces era curioso ver que de repente podías jugar con la mente de la gente en ese sentido. Pero digo, en general a mí me gustan mucho esa clase de atracciones. Ocasión del Lex Luthor. Sí. Y por ejemplo, me tocó cuando estrenaron la montaña rusa de Superman, que era una de las más altas en América Latina. Y tiene la peculiaridad de que tiene una pendiente bastante inclinada, creo que son más de 60 grados. Entonces, en aquella ocasión íbamos pocos. Generalmente íbamos a ir hasta 12 personas con este amigo. Y en ocasión que nada más íbamos él y yo, porque algunos otros iban a llegar más tarde, nos iban a alcanzar. Sí, fue al primero que nos fuimos a formar, porque fue el primero que estaba operando. Que, por cierto, tenía unos standees de cartón de John Bogdanov, en donde había una Lois Lane con 6 dedos en una mano. Que he buscado imágenes para quemarlo y nunca las he encontrado. Porque está hablando por el celular, pero tiene el índice en la parte de arriba y hay 4 dedos abajo sujetándolo. Entonces, ok, si hay un índice arriba, 4 dedos abajo y el pulgar está del otro lado, creo que hay un dedo extra. Nunca he encontrado las imágenes en ninguna parte. Entonces, si alguien tiene fotos de los stands de la montaña rusa de Superman en Six Flags, o todavía están los mismos, pues ahí compartan, porque a lo mejor no se han dado cuenta que hay un error. Pero esa lo recuerdo porque... como no había mucha gente, llegamos más o menos temprano, nos fuimos a formar para ir en el carro del frente. El tener la sensación de poder vivirla completamente de frente. Y me acuerdo que me dio mucha risa porque la vuelta antes de nosotros subió una minifamilia. Eran tres niños como de unos, no sé qué serán, 10, 12 años, con su abuelo. Y eran chilenos, justamente. Y el señor como que no iba muy convencido, como que lo mandaron con los nietos y pues no le quedó más que aceptar lo que ellos quisieran hacer. Y cuando bajó, que llegaron, nada más estaba el señor todo despeinado, con la cara pálida, los ojos muy, muy abiertos. Nos dijo, no saben lo que les espera. Entonces, cosas divertidas por allá. Pero sí, hace años que no voy. Este amigo ya no vive en México, entonces se acabó también la tradición de pasar cada año un día con él en Six Flags, pero me gustan bastante en general todos, más allá de estos que digo, los que tienen el doble movimiento giratorio, esos creo que son los únicos, y ni siquiera es que me mareen, nada más es que me mareen en ese momento. Si voy sin comer, a lo mejor no es mayor problema, pero prefiero evitarlo. Se parece a lo que describe, se parece a la sensación que me provoca leer en el transporte público. Ok. Sí, yo en realidad, digo, Beto, parece que tú sí tienes bastante experiencia con esos juegos mecánicos. Yo en realidad no, y no tanto porque no me gusten, simplemente supongo que en mi infancia y adolescencia simplemente no había muchos lugares aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara, yo estoy en Guadalajara, Jalisco, el único... Guadalajara. Exacto. Es el único parque grande que tenemos de juegos mecánicos, se llama Selva Mágica, y realmente no hay mucho que explorar ahí. No, ni mucha selva, ni muy mágica. No, ni selva ni mágica. Diría Homero Simpson, hay dos grandes mentiras en ese título. Exacto. Sí, básicamente es un parque que está junto al zoológico de la ciudad, que se complementan los dos, ¿no? Vas al zoológico y después puedes pasar al parque. Yo siempre tuve la duda de las atracciones que tenía Six Flags ahí en Ciudad de México en cuanto a... al de Superman que comentas, y creo que había uno de Batman también, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de subirte a ese. El de Batman es distinto, el de Superman digo que son tal cual, son carritos, el de Superman es en los que vas colgado, tus piernas cuelgan, el riel superior, y ese lo que tiene un par de rizos y un giro de 360, entonces una vez ves tus pies volar hacia el cielo, y dos veces los ves hacia los lados haciendo un rizo completo. Entonces esa también es bastante bueno. Y ese recuerdo que la primera vez que fuimos antes de subirnos, estábamos en un muro para trepar, que está queda exactamente enfrente de esa montaña rusa, y nos llamó la atención porque estábamos viendo a uno de nuestros amigos que quiso intentar trepar el muro, nosotros estábamos nada más sentados viéndolo, y atrás de nosotros pues pasaba la montaña, entonces nada más alcanzó a oír los gritos cuando pues era una subida en descenso rápido, y a la bajada del descenso estaba uno de los rizos. Y en alguna de las vueltas de eso que estaba, nos hizo voltear a ver porque se escuchó atrás de nosotros un grito de alguien que yo creo que no esperaba el tener el descenso rápido así con el rizo, porque nada más escuchamos el grito, pero así como de cuando veías caer a Willy el Coyote, con el grito perdiéndose en la distancia, nada más se consigue y digo, ¡no mames! Entonces, sí fue de voltear y digo, ok, creo que alguien no esperaba esa vuelta. Pero sí, en general, no las botellas ves. Están bien. Sí, pero muy, muy largo y alejándose. Entonces fue un efecto curioso. Mira, suena como Willy Coyote cayendo al vacío. Fue sí, Willy también Coyote fue ese mexicano. Sí, fue ese chilango. La montaña rusa más vieja ahí es mexicano una que... Mexicano en general. Ahora se llama Medusa. Sí. Una montaña rusa que se llama Medusa, que esa es de las clásicas de madera, que está hecha para sonar... O sea, te das cuenta de que toda es súper moderna cuando ves cuando cambian los carritos de repente las cosas del día, porque todo es hidráulico, ¿no? Sale un elevador y sube el carrito y lo monta y nada más lo único que es... Pero te subes al juego y está hecho para traquetear como si fuera madera vieja. Entonces mientras vas en el juego suena como tren descarrilado mientras vas arriba, entonces también bastante agradable el recorrido. Y una de las más viejas es una que antes se llamaba el Escorpión y después creo que le cambiaron el nombre, que es muy corta y sencilla, pero esa tiene la peculiaridad de que es de ida y vuelta. Entonces primero te avientas el recorrido de frente, que incluye dos rizos de 360 grados, y después te lo avientas en reversa, yendo hacia atrás, que te provoca una sensación distinta. No es lo mismo ver de frente el giro que hacerlo hacia atrás. Ok, Beto, parece que destapamos tu lado lúdico. Sí. Ah, yo tengo muchos lados lúdicos. No, y el tema, por ejemplo, eso es con los parques de diversiones grandes, pero acá era muy común en ciertas partes de la ciudad que, bueno, todavía a la fecha, que hacen pequeñas ferias como de pueblo. Entonces, cuando es la fiesta de alguna iglesia, generalmente cierran una calle para montar algunos juegos sencillos. Hay carruseles, trenecitos, cosas por el estilo. Y pues ahí generalmente son atracciones mucho más sencillas, pero pues ya dependerá del tamaño de la feria. Entonces, por eso digo que desde niño me tocaba mucho, porque yo crecí en un barrio que era muy tradicional. Entonces, generalmente había una feria a 10 minutos de mi casa cada 2 o 3 meses. Y en casa de mis abuelos igual había un par de parroquias ahí muy cerca. Entonces, también... Entonces, desde niño siempre tuve facilidad de esa clase de juegos, aunque nada tan elaborado como las montañas rusas o cosas como lo que tiene Six Flags. Aunque en esas ferias sí es un poquito volado, ¿no? En cuestiones de seguridad, realmente no creo que siempre... Digo, si ni siquiera tienen la decencia de conectarse de una manera legal a la energía eléctrica, sí, y colgarse de los clásicos del poste más cercano. Exacto. Sí. Tampoco estoy muy seguro de que tengan unas revisiones periódicas de mantenimientos preventivos en sus equipos como para evitar algún tipo de accidente, ¿no? Mira, la gran ventaja es que como son ambulantes, sabes que todo lo desarman y lo arman constantemente. Entonces, por lo menos eso asegura que al momento de desarmar para trepar en camiones, tienen que revisar que no haya pistas en mal estado o lo que sea. O por lo menos no en mal estado como para provocar un accidente. Yo nunca he sabido un accidente en esa clase de ferias. Además de que como son atracciones mucho más simples, pues también el riesgo creo que es mucho menor, ¿no? Que creo que en ese sentido sí, pocas cosas pueden ser más peligrosas que una montaña rusa. O las canoas o tipo así como el barco pirata. Que imagino que te refieres a este que es el movimiento pendular nada más, ¿no, Esteban? Que sí. De un lado a otro sí. Subiendo y bajando. Sí, son muy sencillos. Pues sí. Eso solamente cuando hacen esas ferias son muy pequeños. En Six Flags hay dos que son gigantescos, porque hay uno que es tal cual el barco, y hay otro que es el mismo principio, pero se llama el martillo, que son dos de forma paralela, y ese lo que tienes que son como cabinitas. Y ese, pero ese lo que sí tienes da toda que... la vuelta, ¿no? Ajá, es que sí primero empieza a oscilar de un lado a otro, pero ese sí empieza a subir cada vez más, y de repente una de las acciones está programada para que te deje incluso suspendido en la parte de arriba de cabeza, y luego... ya regresa y es la vuelta completa, etcétera. Entonces es un poquito más, es como la evolución del barco, es el que le sigue. Okay. Ok. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Ok, pasando a lo que sigue. Ya perdí otra vez mi archivo, no, acá está. Martín Iván, nunca había escrito para Tierra Prima, pero ya andamos por aquí, así que siempre les preguntan de comida, pero hay algo de lo que no han platicado y a mí me gusta mucho. ¿Qué dulces les gusta consumir? ¿Qué tipo de golosinas hay en Chile? Bueno, somos un país un poco desarrollado que no conoce los dulces, Beto. Eso explica tantas cosas, Esteban. No soy muy dulcero, pero hay de todo. Lo que pasa es que, por supuesto, que las marcas son distintas. Creo que hay muchísima variedad en México, que acá no existe nomás. Pero de las tradicionales diría que hay de casi todo. Pero, por ejemplo, dulces picantes no hay. Que sé que es una debilidad. Tampoco comemos hojas de cactus con polvos dulces encima. Eso tampoco pasa acá. Pero no sé, son los dulces convencionales, caramelo. Hay una variedad de dulces que son los dulces chilenos, que no los recomiendo. Si vienen a Chile, no los prueben. Ok. A los, los chilenos. Si así empieza algunos tu recomendación. No, no, no es recomendación, estoy diciendo que no los prueben. A mí no me gustan. Son como una un pariente. Tienen alguna similitud con algunos dulces de otros países, pero son secos, cargados a la masa, y a mí por lo menos no me resulta muy atractivo. El chileno al dulce le pone merengue y manjar. El manjar es dulce de leche. Cajeta, como les dicen ustedes, pero no con leche de cabra, sino que con leche de vaca. Así que no son particularmente interesantes. Los alfajores chilenos son infinitamente inferiores a los de varios otros países, entre ellos Argentina. Así que no. Porque la pastelería buena acá no es pastelería tradicional chilena, es pastelería extranjera que se hace en Chile. Ok. Tú, Abraham, ¿qué clase de dulces prefieres? Yo nunca he sido dulcero. Realmente, si prefiero algún antojo, siempre va a ser un antojo salado. Igual. Tal vez algún tipo de nieve, la que llaman aquí nieve de garrafa, pero pues con sabores muy, muy tradicionales, vainilla o fresa, porque realmente el antojo por caramelos nunca ha sido algo que me atraiga mucho. Ok, yo sí debo decir que siempre, toda la vida fue muy dulcero, aunque en años recientes ya por cuestiones de salud fue de cortarle y tratar de medirme, pero insisto, por la clase de barrios en donde crecí, pues me tocó vivir, por ejemplo, toda la gran variedad de dulces tradicionales, ¿no? Desde las frutas cristalizadas hasta la gran variedad de dulces de leche que tenemos, las palanquetas, alegrías, pepitorias y toda clase de flanes, gelatinas, preparados por el estilo. Ya hablando comercialmente, pues sí es donde entran todos los dulces aciditos y picosos, que eso creo que es algo exclusivo de México, dudo que lo haya en otra parte. Que de repente hay cosas de ahí que todavía me gustan mucho, ¿no? El tamarindo me gusta mucho en las dos vertientes, tanto el dulce como el de Chile. Y es cuando lo encuentras en natural, siempre es algo que he encontrado delicioso, porque no es realmente dulce, ni siquiera cuando es el tamarindo con azúcar, creo que no es tan dulce como muchas otras golosinas, pero pues sí, cuando se puede probar algunas de esas cosas, lo disfruto mucho, aunque sí, a diferencia de cómo pasaba en mi infancia y adolescencia, ahora tiene que ser con bastante más medida, pero a mí sí me gusta mucho el dulce, la verdad es que sí soy muy fan de los chocolates. Hay, por ejemplo, me gusta mucho el chocolate amargo, especialmente cuando hay chocolate tradicional, no de marca. Creo que también es algo que me gusta mucho, el chocolate de mesa. Tenía una amiga que vivía en Oaxaca que de repente nos regalaba chocolate de lecho a mano, que su abuela molía, y ese lo encuentro delicioso, pero yo sí soy muy dulcero, la verdad, aún si ya no lo puedo comer con la misma, en las mismas cantidades y frecuencia con la que lo hacía mucho más chico. Bueno, tal vez eso sí sería algo que yo también aceptaría como algo que me gusta mucho, chocolate amargo. Tal vez no tantos caramelos, pero una buena pieza de chocolate amargo sí es algo que me gusta bastante. Y en algo similar, por ejemplo, me gustan mucho las pasitas cubiertas de chocolate, también las hay cubiertas de chocolate amargo, y esa suena mejor, pero una pasa cubierta de chocolate es demasiado dulce sobre dulce. No siempre, depende, hay veces que sí, si la pasa es muy dulce, sí es demasiado, pero generalmente no usan chocolates tan dulces con esa, y con el amargo es muy sabrosa. Y lo otro que no es tan común... ¿Pasa rubia o pasa negra? No, negras. Negra, ¿no? Sí, las rubias acá es muy, muy rara, es más fácil que encuentres, sí, esa, acá... Esa es mi favorita porque es ácida. Ciruela pasa o uva pasa, es lo más común. Las rubias es muy raro que las encuentres, salvo en donde venden frutos secos, y en ese caso prefiero arándanos o cosas por el estilo a las pasas rubias. Pero, por ejemplo, una cosa que no es tan fácil de hallar, pero cuando las encuentro me gustan mucho, los granos de café tostados y cubiertos de chocolate. Me encanta, pero no es tan fácil hallarlos. Casi no hay marcas que los hagan de forma comercial. Entonces, a mí sí, lo que no me gusta de mascar de granos de café es que te quedan estos pedazos de granos de café mucho rato en la boca. Eso quiere decir que sigues comiendo como café tabaco horas después con un palillo de dientes, Esteban. ¿Cuál es el problema? Eso no, no, ni muy higiénico ni muy agradable, Beto. Pero, no, pero no, bueno. No, no, no muy agradable, no tan higiénico. Bueno, es higiénico porque lo que está haciendo es limpiarte, entonces. Sí, pero es café. No, no, pero tener los restos de café en la boca es lo no higiénico. Lo otro sí, es simplemente sí, sí, de mal gusto hacerlo frente a la gente. Sí, ¿y quién dice que lo quiere hacer frente a la gente? Como no el resto, sé. Como el resto de mis placeres es en privado. Ok. Bueno, no seguiremos ahondando en el tema, Beto. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Ok, la que sigue es Arturo López. ¿Les gusta cómo actúa Miles Teller? Depende. En realidad no creo que sea un mal actor. Tampoco lo considero tan bueno, pero depende de la película. Sí, además es un actor que hasta ahora tiene pocos protagónicos. La verdad es que yo lo había visto en dos o tres películas anteriormente, pero creo que le empecé a prestar atención hasta Whiplash, que en Whiplash me parece que hace un buen trabajo, aunque pues es... Con la presencia de J.K. Simmons, que lo carga y que lo arrastra todo el tiempo y se lo come se lo vivo come en cada una de las escenas, ¿no? Sí, pero vamos, o sea, de todos modos tiene que tener algunas reacciones. Entonces creo que fue la primera vez que empecé a ponerle atención a su trabajo. Y en ese sentido, en Top Gun Maverick me parece que hace un gran trabajo, donde sí le piden un poquito más de rangos. Curiosamente, una película de acción que es una secuela de una película de los 80, y de repente la mayor sorpresa que me dio con esa película fue, ok, ¿por qué esta película me está haciendo tener sentimientos? ¿Por qué tiene arcos de personaje? ¿Qué demonios? Tony Scott jamás hubiera hecho esto, lo cual lo agradezco bastante. Es mucho mejor que cualquier película de Tony Scott, que en paz descanse, pero me gustó mucho el trabajo ahí. Y en su película más reciente, que es esta de Spider-Head, que es una exclusiva de Netflix con Chris Hemsworth, me parece que hace un gran trabajo y donde igual muestra un rango bastante interesante. Yo creo que son los actores que sobre la marcha ha ido creciendo, entonces sí, creo que al paso del tiempo ha aprendido a apreciar mejor su trabajo y sobre todo me parece que él mismo ha crecido bastante con sus películas conforme va avanzando. ¿Toram, tiene alguna opinión de Miles? Sí, a mí me parece igual, en la de Whiplash me parece que hace un buen trabajo, pero sí, su trabajo es opacado por su coprotagonista. Tengo una historia interesante, algo graciosa con el tema de Maverick. No lo he visto todavía en Maverick porque tenía toda la intención de ir al cine y a mi esposa y a mí nos pasó algo curioso. Le dije a mi esposa, vamos a ver Top Gun Maverick, dicen que tiene muy buenas reseñas, claro. Iba a ser el fin de semana de su cumpleaños, entonces dije, vamos temprano para saliendo del cine, después ir a comer. Ok, busqué los boletos en la aplicación de la cadena de cines, según yo, y a las 12 del día está bien, en un cine que tenemos cercano a la casa. Compré los boletos, al día siguiente llegamos a la plaza. Llegamos al cine y era temprano, era de las primeras funciones. Entonces, en la entrada a las salas no había nadie. Y nosotros no íbamos a comprar nada en dulcería porque realmente íbamos a comer saliendo del cine. Entonces, no había nadie. Y le dije, pues hay que pasar, sabemos qué sala y qué asientos nos tocan. Entramos al cine, entramos a la sala, buscamos nuestros asientos, nos sentamos, había muy poca gente en la sala. Y estamos esperando que empiece la película a las 12 del día. Empieza 12:06. Había muy, como les digo, muy poquita gente en la sala. Y de repente sale el letrero de Universal. Empieza la historia como un reportaje de noticias. Y en una de las escenas sale un dinosaurio. Y le digo a mi esposa, ¿un dinosaurio en Top Gun? Creo que está pasando algo raro aquí. Y aquí hay un error histórico más fuerte del que suele haber en las películas de dinosaurios. Exacto. Y la gente que estaba en la sala parecía no importarle mucho. Y le digo a mi esposa en voz baja, creo que estamos viendo Jurassic World. Pero, ¿cómo? Y en eso, pues, desbloqueo mi celular y busco y digo, sí, sala 6, asiento F6 y F7 a las 12 del día. Top Gun. Me equivoqué de cine. Fuimos a otra plaza completamente diferente. A la hora de comprar los boletos, los compré en otra plaza. Y entraste sin problema al otro cine. Como nadie nos pidió nada en la entrada. Y dije, Bueno, veamos Jurassic World. Así es que no puedo comentar acerca de ese actor en Top Gun porque no he visto la película todavía. Ok, mira. Y entraste al cine, al 4DX en las butacas de lujo. No, era normal. Las dos funciones eran normales. Ah, este, okay. Pero vamos, ahí quedó la anécdota. Ahí se puede hacer un chiste nerd que no mucha gente va a entender. Ok, Beto desafía. Estos no son los Raptors que estaba esperando ver. Para explicarle sí, que está no lo muy sepa, trabajado. Para explicar que no lo sepa, hay un caza de combate de la Fuerza de los Estados Unidos. Raptor, el F-22. No lo explique. Siguiente pregunta. No, el F-22 nada más se llama Raptor. Es a lo que iba, nada más. Es todo el chiste. Sí, no. Beto, sí, entendimos el chiste. No pareció tan bueno. Es que, okay, yo tú eres un nerd. No sé si habrá sido un nerd. Probablemente, bueno, sí, trabaja en cosas mecánicas. Entonces, sí, creo que sí cae dentro de su rango. Pero a lo mejor hay mucha gente que dice, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es un Raptor? Pero no. De hecho, no hay Raptors en esta versión de Top Gun, entonces, no. Lo curioso es que le dije, estábamos aguantándonos la risa casi toda la película por la situación. Y al final, ya cuando se acaba la película, se encienden las luces y sale el nombre del director, yo le digo a mi esposa, un momento. ¿Y Tom Cruise? ¿En qué momento perdimos a Tom Cruise en esta película? Ok, siguiente pregunta, Beto. Siguiente pregunta. Y Mugi, ¿qué opinan del mame que se hizo con el agua en Monterrey? Creo que esta solo Beto lo va a entender. ¿Han tenido alguna vez problemas con el desabasto de agua? ¿Qué anécdotas pueden o saben al respecto? ¿Qué mame ocurrió en en Monterrey, Beto? Bueno, lo que pasó fue que hace algunas semanas se anunció que iba a haber recortes al suministro de agua y dependiendo de las zonas de donde estuvieras, y algunos días de plano no tenías agua, otros días tenías agua en horarios muy limitados. O sea, no, nada más va a haber agua de 6 a 10 de la mañana. Entonces necesitan lavar algo, bañarse, lo que sea, tiene que ser en ese horario. Y pues mucho del problema aquí se dio es que el actual gobierno en Monterrey se ha firmado un chorral de pactos con empresas y demás. Entonces, curiosamente, en Monterrey hay muchas cerveceras. Curiosamente, ninguna de ellas ha tenido problema con el abasto del agua. No. Entonces, lo malo es que la gente de Monterrey se ha hecho muy mala fama por la forma en la que suele reaccionar a las cosas. Entonces, te podías encontrar con que hicieron muchos memes de gente que le preguntan, oye, ¿no te preocupa el desabasto de agua? No, mientras tengamos chela, ¿para qué quieres agua? Y cosas por el estilo. Entonces, aparte de que el gobernador que tienen ahorita es también todo un personaje, ¿no? Sí. Ahí sí es esos casos que dices, bueno, habiendo sido elecciones democráticas, tienen al gobernador que se merece. Tengo muchos amigos regios y pues sí, sé que muchos de ellos no están de acuerdo con esto, pero pues ahora sí que nadie se los impuso. Regio Montanos, ¿qué? Ah, no, ¿Nunca habías oído que le dijeran nada más regios o qué? Sí, lo he escuchado, pero estoy tratando de traducir para el resto de los chilenos, que hay uno o dos por ahí. Sí, es el gentilicio que se usa para allá. Ni hablarte de otros que tenemos más extraños como hidrocálido, por ejemplo. La gente de Aguascalientes. Aguascalientes. Hay quien dice aguascalentense, que yo digo que suena muy mal, entonces yo sí prefiero decir hidrocálidos. Sí, hidrocálido también yo. Hidrocálido. Bueno, además, debo decir que suena curioso. Voy a decir curioso, podría haber dicho otra palabra, pero voy a elegir ese. Para causar un incidente internacional. Entonces, lo del desabasto de agua, pues sí, muchas veces digo, yo vivo en Iztapalapa, que es una parte de la ciudad donde suele haber ese problema, pero no he tenido el problema tal cual de la forma que se llega en algunas partes, porque yo vivo en una unidad habitacional que tiene cisternas. Entonces, sí tendría que ser un corte de agua muy severo y de varios días para tener un problema de desabasto de agua, porque pues la cisterna es muy grande y tiene agua para varios días. Entonces, más bien acá el problema de repente es cuando se le está dando mantenimiento a los motores o se le hace limpieza, que pues sí se apaga por un día y durante un día no tenemos agua, cosas por el estilo. Pero entonces, en ese sentido, no tengo muchas anécdotas o cosas que contar. No sé si alguno de ustedes dos. Nosotros, mi esposa y yo nos cambiamos de casa el año pasado. Solíamos vivir definitivamente en la colonia centro de la ciudad de Guadalajara y nunca tuvimos el problema ahí. Acá donde nos cambiamos más a la orilla de la ciudad, de repente sí hemos tenido algunos cortes, pero no ha pasado de un día, día y medio máximo, Y la mayoría de las veces el sistema de agua potable avisa en sus redes sociales, entonces nos preparamos un poquito. Pero en general creo que no ha sido un problema mayor. Sí, Esteban. Ok, y acá yo el caso más grave que recuerdo, en realidad son dos. El más grave que recuerdo fue después de, cuando era niño, después del terremoto de 1985, que fue en San Antonio, que está a unos 180 kilómetros de Santiago. Se sintió bastante fuerte, pero el problema fue que afectó la infraestructura hídrica. Entonces hubo cortes de agua generalizados y había muchos sectores que no tenían disponibilidad de agua. Entonces tenían que ir camiones cisternas a distintos puntos de la ciudad y tú tenías que ir con lo que tuvieras a pedir agua, que era la con la que te tenías que arreglar por uno o dos días, dependiendo de que, con qué frecuencia pasara el camión. Por supuesto, tenías que estar ahí haciendo una cola de varias horas, porque había muchísima gente esperando. Así que esa fue una situación que mi memoria es difusa, pero yo diría que duró un par de semanas. Y a ver, un par de años después, de haber sido el 90 y algo, voy a tratar de buscarlo porque no recuerdo el año exacto, hubo un aluvión, porque, bueno, Santiago está en zona precordillerana, entonces hay un sector que se llama la Quebrada de Macul, y hubo una lluvia que generó, en un sector donde habitualmente cae nieve, cayó agua, y el agua arrastró muchísimo material, y cayó por esa quebrada e invadió buena parte de la ciudad. Fue un desastre más o menos, y eso también provocó turbidez del agua en algunos de los depósitos de la ciudad, entonces hubo cortes parciales en algunos sectores de Santiago. Y ahí se repitió esa situación, pero por menos tiempo, por lo menos en el sector donde vivía yo en ese entonces. Así que sí recuerdo situaciones como esa. Chile además lleva ya muchísimos años de sequía, entonces en sectores rurales es habitual que se vaya a repartir agua en camiones cisternas. Hay un sector que se llama Pelarco, donde hay cultivos de palta, y entre muchos otros sectores, pero ese es uno famoso actualmente, donde los agricultores menores reciben agua en camiones aljibes, y por lo tanto es muy poco lo que pueden hacer de agricultura, apenas les alcanza para mantener vivos algunos animales y eso, esperando tiempos mejores que probablemente no lleguen. Y en este actualmente este año ha llovido un poquito más. El año pasado fue muy seco. El promedio de agua en Santiago son como 300 milímetros, es el histórico. Pero ya llevamos unos más de 10 años que llueve menos de 200 milímetros o cerca de 200 milímetros. Así que creo que ya tenemos que cambiar ese promedio de agua. Y el año pasado creo que cayeron menos de 100. Así que está grave la situación. Teníamos amenazas de posibles cortes de agua por la baja cantidad de agua acumulada en el año. Sin embargo, hubo bastante lluvia las últimas 2 semanas, 3 semanas. Así que seguimos bajo el promedio y lo que nos gustaría, pero está un poco mejor la situación de lo que esperábamos. Así que anécdotas, no sé, nunca es una situación así como chistosa. Ajaja, se cortó el agua. No, para nada. No, hay más veces cuando te encuentras con anécdotas de la gente y que tuvo que pasar alguna odisea o hacer algo para tratar de lidiar con el problema. Sí, la mayoría de las veces han sido problemas por lluvia, irónicamente, porque justamente como es un sector, el agua viene de la cordillera está a 10 kilómetros del centro, está ahí, un poquito más en realidad, y entonces el suministro de agua de Santiago es del río Maipo, que después un brazo del Maipo se transforma en el río Mapocho, que puede que hayan escuchado hablar de él, el río de la ciudad, que no es ninguna atracción turística, no vayan a ver el río Mapocho tampoco. No coman dulces chilenos y no vayan al río Mapocho. Okay. Entonces cuando se producen estas lluvias, sobre todo en periodos en los que no se espera, donde la temperatura es alta, baja mucho material y se produce turbiedad del agua. Se han hecho trabajos para disminuir el periodo de espera, y las últimas veces que ocurrió algo de eso tuvimos cortes parciales de un par de horas. Pero en una que otra ocasión hubo cortes de suministro por mediodía, un día, hasta 2 días, producto de que tenía tanto material el río que era imposible extraer agua esperar a que decantara lo que flotaba en la superficie, ramas, piedras, etcétera, y producir agua potable. Así que Es un problema que se ha trabajado a lo largo de décadas. Ok. Usted irónicamente tenía mucha agua y la secaron. Y bueno, no se secó, nada más se tapó. Sí. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en una área específica, de hecho en el municipio donde yo estoy, que es Zapopan, durante muchas décadas fue famoso por tanta agua que había. De hecho es una, le llaman Villa Maicera por toda la producción de maíz que hay, ayudada por tantos mantos freáticos que hay en la misma zona. Pero pues, como todo, ¿no? Estamos llegando al punto en el que la construcción de fraccionamientos ya está estrangulando todos esos recursos y sí se pone cada vez un poco más difícil. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Diego Brizón dice, tengo un puñado de preguntas de lucha libre para Esteban. Si Alberto quiere responder, anticipo también será... Que puedo responder muy pocas de estas preguntas, Beto. Ok. Si Alberto quiere responder, también será bien a su punto de vista. ¿Quién es tu luchador mexicano favorito de todos los tiempos? Ok. Yo diría que si califica, no estoy seguro, Eddie Guerrero. Ok. ¿Has tenido oportunidad de verlo luchar en vivo? No. ¿Y hay alguna lucha de máscara contra máscara que te haya fascinado? No, he visto muy poca lucha mexicana. Cuando fui a México fuimos a ver la C... ¿Cómo se llama la C...? Ah, el Consejo Mundial de Lucha. CML. Pero... No, esa es la única vez que he visto lucha mexicana en vivo, así que no, por acá en Chile no vienen, así que imposible, jamás he viajado a ver lucha libre a otras partes del mundo, así que no, todo lo que tenga que ver con lucha libre en vivo, en realidad acá he visto solamente, he ido dos veces a ver lucha libre y lucha libre chilena, donde no vas a conocer absolutamente a nadie, admirar la dedicación de los fans, básicamente. Muy barato y entretenido sorprendentemente, pero no he visto grandes espectáculos. Una vez tuve la oportunidad, o sea, todos los chilenos la tuvimos porque vinieron y, a ver, vino este tipo, el Mil Muertes, ¿cómo se llama? Bandera. Vino Kenny Omega, vinieron los Young Bucks, cuando estaba organizando luchas Hugo Sabinovich. Pero no recuerdo por qué no pude o no quise ir y me lo perdí. Después firmó con AEW, así que las posibilidades de que eso se repita son bajas. Y ves que viene la WWE, no intento ir a verlos, que ya han sido varias veces. Viene aproximadamente, bueno, antes de la pandemia estaba viniendo una o dos veces al año. No sé qué tan rentable sea el negocio para ellos, porque también ese tema de hacer un circo viajero que tenía la WWE ha disminuido. Un poco por, en principio por la pandemia, pero también porque era un mal negocio. Pero era la costumbre de la empresa, lo mantuvo vivo a pesar de que se lesionaba a los luchadores y no producía mucho dinero. Así que el tema de ver luchadores en vivo y famosos es casi nula. Yo sí me declaro ignorante en ese tema, nunca he sido fanático de la lucha libre. En la casa en la que vivíamos antes estábamos literal a 4 cuadras de la arena de aquí de Guadalajara. Y en casi 7 años que vivimos ahí, nunca fui a la lucha. Tal vez me arrepienta cuando esté viejo, pero no, nunca he sido fan de la lucha. Yo de niño me gustaba mucho, al paso del tiempo le fui perdiendo un poco el gusto. Mi hermano sí se mantuvo como fan durante mucho tiempo, entonces sí me ha tocado ir a varias arenas, ver varias funciones. También hace algunos años que escribía para un sitio deportivo, me tocó hacer prensa en eventos tanto de promotoras independientes como de AAA. Entonces sí me ha tocado ver muchas cosas en vivo y función de máscara contra máscara también, pero hay sido el luchador favorito de todos los tiempos que me haya tocado ver en su momento, probablemente sea Lismark, que cuando era niño era mi luchador favorito, pero no sé, de los que me tocó ver después a hablar de los años me gustaban mucho, por ejemplo, Elia Park, el original, Tapia. Me gustaba también mucho de repente algunas de las cosas que hacía Blue Demon Jr., sobre todo cada vez que le daba una felpa en público al santo, era algo bastante divertido, pero en general yo me fui alejando un poquito del hobby, entonces aunque más o menos estoy consciente de qué hay o qué no, pues hace mucho que no lo sigo. De luchas de máscara contra máscara, pues generalmente es un espectáculo ya muy montado y en el que todo el mundo sabe quién va a ganar o quién va a perder, entonces no le veo tanta emoción como lo que me podía haber generado de niño. Pero pues eso. O sea, siguiendo con las preguntas. Generalmente el que tenga el gimmick más gastado es el que va a perder la máscara, porque ¿para qué se las vas a quitar al que está en la cima de la popularidad? Sí, de repente te sorprenden, ¿eh? Porque sí, también a veces tiene que ver con que son acuerdos económicos y se supone que la máscara de cada luchador tiene un precio, entonces también a veces no es tanto que tú pienses en quién te conviene más que la pierda o no, sino para cuál sí te alcanza para comprarle su máscara. De hecho, eso es como funciona. Hace varios años que había el rumor entre gente que se movía en el círculo, ahí teníamos conocidos que tenían contactos dentro de la empresa, y el rumor era que Atlantis ha aceptado vender su máscara 3 o 4 veces y a la última hora se arrepiente, lo cual termina en negociaciones de última hora para ver qué hacen para que por fin no la pierda, pero son cosas raras. Y de repente sorprenden porque, por ejemplo, cuando Lismark Jr. perdió la máscara, creo que fue algo que tomó todo por sorpresa. Aquella vez recuerdo que yo estaba fuera de la arena, habíamos ido a ver a un proveedor de cosas que vende mi hermano ahí afuera, y pues nos tocó estar oyéndolos. ¿Qué conocí yo? Sí, habíamos ido con él y le compra cosas a otras gentes que ven ahí diciendo material, no nada más máscaras, pero estábamos allá afuera y creo que estábamos platicando con él, estábamos con él y su papá, que ambos se dedican a hacer máscaras, son mascareros profesionales. Y pues nada más oíamos los gritos de la gente, y de repente acabó la función, empezó a salir la gente y salió el que era el anunciador clásico de la arena. Nunca oí, o sea, alguna vez supe el nombre del señor, no lo sé, pero todo el mundo lo conocía como el Mucha Crema. Y pues él ya se iba a su casa, porque decían que es una expresión que se usa mucha en México. Mucha lucha con el Mucha Crema. No, lo que pasa es que Mucha Crema es cuando alguien adorna demasiado algo. Y entonces te dicen, le pusiste mucha crema a tus tacos. Entonces, como era alguien muy, muy elegante, pues era lo que le decían que era el Mucha Crema. Pero me lo imaginé, Beto. Pero... Ah, mira, tenemos un metiche que ya vino con el chisme. Me acaban de pasar una hojita así como de producción. Se llamaba Armando Gaitán. Pero la cosa es que como salía él muy elegante con su frac o el smoking a hacer la presentación y tenía una de esas voces como de locutor clásico, pues era el apodo que tenía, el Mucha Crema. Entonces, como lo conocía nuestro amigo, cuando pasó enfrente le habló, volteó, le dice, ¿quién ganó? No, le dijo, ¿quién perdió? Porque había sido un torneo. Y le dice, Lismar Jr. Y nosotros todos, ¿perdió Lismar Jr.? ¿Pero por qué? Era un luchador joven y que iba en ascenso, pero pues de esas cosas curiosas que de repente, pues no, cuando no sabes cómo funcionan o cómo son los arreglos allá adentro, pues sí, te pueden llegar a dar una que otra sorpresa, aunque generalmente sí están muy, muy cantadas. De repente dicen, ¡ay no, octagonal de máscaras! ¿Quién de estos 8 luchadores va a perder la máscara? Y tienes a 7 superestrellas y a uno no tan conocido, ¡ay! No sé por qué, pero sospecho que este trae su uniforme rojo de Star Trek. ¿Qué más? ¿Qué más? Y siguiendo con estas preguntas de lucha de Diego, ¿qué tanto influyó la muerte sorpresiva de Eddie Guerrero para el legado y reconocimiento que tiene su figura? A ver, yo diría que tal vez, o sea, como todo el mundo que muere recibe cierto nivel de loas que tal vez son un poco exageradas, pero creo que Eddie Guerrero demostró en el ring y en la WWF de esa época que era un tipo extraordinario, o sea, hay que recordar, aparte de todos los problemas que tuvo Eddie Guerrero, que el tipo era un luchador más del montón y todas las cosas que le tiró la WWE las hizo funcionar. Cuando estaba con China y era como el que estaba enamorado, después que la engañaba, después le da que sea súper mexicano y además que robar, mentir, ¿cómo era? Cheat, steal... Y mentir. Bueno, mentir y hacer trampa. Y cosas por el estilo, y se transformó de pronto en uno de los luchadores más populares. No de pronto, con muchísimo trabajo, en uno de los luchadores más populares por el carisma, la capacidad de conectar con el público, la entrega. Creo que es uno de estos tipos que era muy, muy fluido en su trabajo en el ring. Voy a tener que mencionar a uno que es Chris Benoit, que también tenía esa habilidad de convencerte hasta lo que permite la lucha libre, que es tan real como puedas creer que es real la lucha libre. Y sí, yo diría que se merece el lugar que tiene, el destacado lugar que tiene en la memoria de todo el mundo. pero no sabría evaluar qué tanto impacto tuvo o no su muerte, pero no estoy seguro de que si no hubiese muerto, sería sin lugar a dudas uno de los grandes luchadores de todos los tiempos, igualmente. Sí, es posible. Acá en México tenía en contra el hecho de que pues tenía que pelear hasta contra su nombre, ¿no? Claro. Porque como hijo de Gori Guerrero, la pareja más famosa del santo, pues sí había muchas expectativas de lo que iba a pasar con él. Y recuerdo que tanto él como sus hermanos tuvieron muchos problemas para establecerse como figuras propias al principio. Él incluso durante varios años luchó enmascarado. Era Máscara Mágica en los años 90. Y ahí creo que fue cuando empezó a ganar un poquito de popularidad. Ya cuando perdió la máscara, que se vio que era Eddie Guerrero, pues creo que a partir de ahí fue que empezaron a notarlo. Y cuando se fue a vivir a Estados Unidos y a WWE, pues ya fue cuando se convirtió en estrella. Pero sí me parece que era alguien bastante capaz. Entonces, probablemente ayudó en el sentido de que la tragedia pues siempre trae reflectores y eso ayudó a que a lo mejor gente que no lo conocía o no estaba tan consciente de lo que hizo, pues empezó a poner un poquito más de atención a lo que podía ver y gracias a los archivos de video, ¿no? Entonces yo creo que sí tiene por ahí un poquito de influencia, sobre todo que no pasó lo que llega a pasar con muchos veteranos, ¿no? Que de repente no se retiran a tiempo, arrastran un rato el prestigio y pierden un poquito de brillo. El hecho de que falleciera cuando estaba en pleno apogeo, pues creo que también ayuda. O sea, tiene este, como dicen en la lucha libre, el spot, que no sé si lo inventó él, pero con él lo conocí que lo van a golpear, que, a ver, hace sonar una silla, se la tira al oponente, y después se tira al suelo y lo acusa de que lo golpeó y que hizo trampa el otro. Nadie lo hace mejor que Eddie Guerrero. Nadie. Todo el mundo le ha tratado de copiar eso desde que lo vi hace, no sé, más de 20 años, y nadie lo hace igual de bien. Y con el público absolutamente enfervorizado viendo una pelea. Eddie Guerrero le ganó nada más ni nada menos que a Brock Lesnar en WrestleMania. O sea, ese era el nivel. Duró poco, pero ese fue el nivel de apoyo que le entregó la empresa en ese momento. Entonces, no es menor. Ok, y lo último que pregunta, digo, son de esta danada luchística. ¿Y cuál fue tu reacción después de ver al Undertaker en WrestleMania 30? ¿A quién te hubiera gustado verlo enfrentarse en ese evento? Obvio que la pelea que todo el mundo quería ver era Undertaker contra Sting, que es una pelea que por algún motivo no nos quisieron dar. Pero si soy sincero, te diría que el Undertaker es un luchador que no tengo en una estima tan alta. Obvio que tengo un nivel de respeto importante por el Undertaker, he visto varias peleas muy buenas, pero también vi muchísimas peleas que eran todas iguales y que me dan absolutamente lo mismo. Me llamaba mucho más la atención, sobre todo en la época peak del Undertaker, Kane más que el Undertaker. Estoy hablando cuando yo tenía, no sé, 15, 18 años por ahí. Hace más de 20 años también. Que perdiera en WrestleMania, la verdad es que creo que se manejó tan mal esa racha. No me impacta tanto que haya perdido como que me decepciona que haya perdido contra Brock Lesnar. Creo que ese es el problema con esa derrota. Claro que un tipo que desarrolla una carrera del 20-0, la idea es que hagas una estrella con esa derrota, no que le des la victoria a Brock Lesnar. ¿Qué gana Brock Lesnar? No lo necesita. El que necesitaba ganarle al Undertaker era probablemente Roman Reigns o alguna otra estrella emergente. ¿De qué sirve que gane Edge? ¿De qué sirve que gane, no sé, Randy Orton o John Cena al Undertaker? No vas a tener otra estrella saliendo de esa lucha. Necesitas que la próxima estrella que va a cargar a tu compañía los próximos 5 o 10 años salga de esa pelea. Y eso creo que lo malgastó. Después, el tipo tal vez que debería haberle ganado al Undertaker si es que la WWE se hubiese atrevido a darle un espaldarazo alguna vez que fuese sostenido es Bray Wyatt. Ese era el tipo que, si lo hubiesen manejado bien, debió haberle ganado al Undertaker. Pero a Bray Wyatt nunca lo protegieron. Al Undertaker lo hacían perder rara vez y siempre era importante. A Bray Wyatt lo hacían perder cada vez que se enfrentaba con alguien medianamente importante. Entonces, después dicen, ah, ninguno de estos se hace famoso, no son capaces de conquistar al público. Bueno, si los haces perder todas las peleas importantes, ¿quién te va a creer que ese es el que va a ganar la próxima estrella de tu compañía? Así que todas mis decepciones pasan por el booking que hace la WWE, que es atroz y lo ha sido por muchísimo tiempo. de vez en cuando, de tanto remar para la izquierda, terminan mirándose a la derecha. Así que, como dicen, un reloj roto da bien la hora dos veces al día, y más o menos eso es la planificación de la WWE. Ok. Bueno, ya acabamos con esa sección de luchas, entonces pasamos a lo que sigue. JJ 2049, Beto, ¿cuáles son o fueron los invitados más payasos o especiales que te tocó ver o convivir cuando estabas en la mole? Pues esto ya lo he mencionado muchas veces, ¿no? Que realmente a mí nunca me tocó estar con alguien que fuese antipático o tuviese actitudes impropias. Sí sé de algunos que no eran precisamente fáciles. Sí, no. Ya lo he mencionado que quizás de las mayores quejas eran sobre todo con actores, que luego ni actores son extras glorificados. Y de la gente de cómics, pues probablemente la mayor cantidad de quejas sea con David Finch. Ah, y con Arthur Zoidam, por cierto. Sí. Que aparte sí, ninguno de los dos tiene buena fama. ¿Eres fan de Game of Thrones? Trajimos a este tipo que lo mata un dragón en el episodio 5 de la temporada 3. Alcanza a salir 3 minutos en pantalla. Sí, de repente, o sea, es que ahí la cosa es que a veces es hasta por cuestión de agendas. Claro. Entonces, hay veces que sí tratan de traer a algunos personajes más o menos conocidos, pero por ejemplo de Star Wars sí de repente había muchos que sí era, híjole, y estos están seguros de que califica como actor y no como extra, pero sí llegaron a traer a algunos Jedi, llegaron a traer a Temuera Morrison. En fin, por ahí varios, y generalmente muchos eran de los que eran más payasos, que sí me tocó, de las pocas personas de ese lado con que me tocó tener interacción así brevísima, Bonnie Peace, que volvió a aparecer recientemente en la serie de Obi-Wan, era tan payasa que no quería hablar con nadie, me mandaron el director del evento me mandó a darle un recado y no quiso que me acercara, que cualquier cosa lo tratara con su intérprete, que no me le acercara. Y después, por otras personas, me enteré que hacía lo mismo con todo el staff y el resto de los intérpretes. Entonces, pues sí era higadito insufrible, pero pues no tiene mucho caso. Del lado de cómics, no. Pregúntale si conoce a Johnny Marr, porque se está pareciendo mucho a Morrissey. Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Y después tenemos de Arturo López. ¿Cuál es su película favorita del universo Rocky? Rocky 4, no hay otra. Fin. Rocky 1, obviamente. Mira, la mejor película de la saga es Rocky 1. Rocky 4 era una película que yo tenía en muy baja estima hasta que vi el director Scott. Qué buena película, uh-huh. Ese. Ahí sí es cuando dices, ok, sí se pone a sacamos con un director Scott. No es una versión extendida, no es una versión extra larga. Tiene 2 minutos más que la versión original, pero son más de 30 minutos distintos. Creo que son 39 minutos lo que cambió. O sea, le quitó 37 minutos y le agregó 39 minutos y es otra película. Pasó de ser una de las peores películas de la saga a estar fácilmente en el top 3 junto a Rocky 1 y Rocky Balboa. A mí era lo que iba a decir. Rocky Balboa también me gusta mucho. Tal vez sí. Es todo el sentido nostálgico, pero se me hace una muy buena película. Es que fue con la que era Rocky, darle el cierre Rocky temático a la franquicia. Sí. Rocky Balboa creo que es una muy buena película. Me gusta mucho, pero no creo que supere a Rocky 1. Yo creo que Rocky 1 es la mejor película, sí. pero con esa reedición de Rocky 4 se va muy por encima de Rocky 2, 3 y 5 sin ningún problema, y probablemente sea incluso mejor que Rocky Balboa. A Rocky 5 ya le ganaba. Beto, a Rocky 5 ya le ganaba. Ah, no, a Rocky 5 en el momento de que existió Rocky 5 era el fondo de cualquier lista. No he visto el Director's Cut, pero haría el orden. Para mí, Rocky, Rocky 2, Rocky 4, Rocky 3, Rocky 5. Y si tengo que agregar Rocky Balboa, lo pondría. No estoy seguro si detrás de Rocky o detrás de. Sí, detrás de Rocky. Rocky, Rocky Balboa, Rocky 2, Rocky 4, Rocky 3, Rocky 5. Mira, ya con el Director's Cut. Yo pondría Rocky 4, pero igual es un sentido más por lo nostálgico de cuando vi esa película. Rocky Balboa y Rocky. Siento que Rocky es como si fuera otro universo, ¿no? Está muy, muy separada de la línea que siguió las secuelas. Sí, es que toda la segunda es en un sentido natural de secuela, ¿no? Sigue mucho en lo mismo, pero con el giro de que, pues, ok, esto tuvo tanto éxito que va a ser franquicia, entonces necesitamos que el protagonista gane. Que era lo que marcaba la primera, ¿no? El hecho de que no ganara, porque era un estado de superación que no necesitaba que ganara la pelea para funcionar. Ese era el chiste con la primera. La segunda lo que hace es ser digno de estar en esa pelea, no era exactamente ganar la pelea. La segunda lo que hace es que, bueno, ya llegó hasta aquí, ahora lo vamos a convertir en el campeón y ya de ahí tenemos una franquicia. La tercera es, pues ya realmente esto, nada más necesitamos ponerlo en un ring, que enseñe músculo y tener gente famosa alrededor. La tercera así funciona. Es como Muhammad Ali peleando con Anthony Inoki. Ok, más o menos. Es como, ¿cómo se llama el Mayweather peleando contra, cómo se llama el de la UFC? McGregor. McGregor, ajá. ¿Cómo esa pelea? Esa onda. Es únicamente por el dinero. Sí, la 4 originalmente creo que hacía juego con Rambo 3. Era propaganda política descarada y que era muy vistosa, pero no había nada detrás porque aparte creo que presentaba de forma muy torpe los temas o incluso los diluía. Y el director Scott lo que hace es rescatarlo. Al final, ¿quién tiene que morir en esta película? Porque era... bueno, en la 4 matan a Apollo Creed. En la 3 muere Burgess Meredith. ¿Cómo se llama? Mickey. Y no, en la 2 no muere nadie. Pero era un poco eso, darle la motivación a Rocky. No, Rocky es una película extraordinaria. Lo criminal es que le haya ganado a Taxi Driver el Oscar. Pero es una muy buena película. Ah, está bien. No, y digo, la 4... cambia todos los temas, todo lo que era el espectáculo vacío, que era Rocky 4, desaparece y se convierte en una secuela dignísima, porque termina de redondear los temas, incluso le da sentido a la forma en la que muere Apolo, y lo liga todo al discurso que da Rocky frente de los rusos. Entonces, yo la verdad es que sí me sorprendió mucho, yo no tenía muchas ganas de verla, dije, hijo, un Director Scott, no sé si quiero ver una versión extendida de esa película, a lo mejor me quedo con el recuerdo. Y incluso le dije a mi hermano, no te hagas ilusiones porque no es tan buena película. Y también me dice, no, que no era buena, güey, ¿qué te pasa? Le digo, oye, pues yo no sabía qué tanto la había arreglado, pero pues sí, funciona. Ok, sí. La voy a ver entonces, porque sí me gusta Rocky. Rocky me la ha repetido muchas veces, porque es una gran película, Beto. De hecho, cuando tengo algún desafío pequeño en la vida... y consigo superarlo, adivina qué música suena cerca mío. Y no sé, la de la secuencia de entrenamiento o el ojo del tigre. Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Te voy a buscar el video con el montaje en la película de Santos contra la Tetona Mendoza. O como en Padre de Familia, cuando hicieron la parodia de Rocky, que decían que iban a poner ese tema, pero no les costaba mucho y mejor pusieron los efectos de sonido de Punch-Out, el videojuego de Nintendo. Uf. Porque no podían pagar los derechos por la canción. ¿Cómo era? Tín, tín. ¡Pa! Ajá, exacto. Ok. Era tan difícil jugar ese juego, los controles no respondían para nada bien. Nah. Siguiente, Beto, siguiente. Ok, espera, es que aquí hay una sección de mensajes porque tuvieron que hacer la pregunta más específica porque temían que yo les fuera a contestar con el show de terror de Rocky. Te tienen miedo, No sé por qué me han hecho esa fama, pero en fin. De todos modos, yo no pensaba hablar del show de terror de Rocky, yo pensaba hablar de Rocky and Bullwinkle, pero ustedes se lo pierden. Y entonces, lo que sigue... ¿Por qué no nos agrada Tom Cruise de JJ 2049 o me salté una, Beto? Creo que sí te saltaste una. Veo de... Sí, después de todo lo de Rocky. Tío Coy, ahora que se aproxima la probable muerte de Tierra Prima, voto por lo siguiente, que sean 2 especiales al mes. ¿No le pierdes, compadre? Sí, esto es como... Oiga, mire, tengo... Quiero un combo de estos que vende usted, señor McDonald's, pero en realidad tengo para comprar uno, pero deme 2. Sí. Regáleme. Ahí sí. Sí, la idea no es que no queramos ser Tierra Prima, no se trata de llenar el espacio, sino que decidimos que si es una carga de trabajo bastante pesada, entonces que si hubiera un beneficio económico atrás de esto, lo podemos mantener, pero si la idea es que no hay nada, pues no se trata de cambiarlo por otra cosa. Sí, y ver qué tanto extrañan Tierra Prima, ver si se motivan a colaborar, porque Que en realidad creo que todo el mundo lo está dando por muerto. Es así como que no, o sea, sí estaba padre, dije, pero no. Ay, no, qué lástima que murió. Dijo, no, si todavía no lo matamos, tenemos hasta diciembre para salvarlo, hagamos campaña. Tienen que aportar un poquitito más, si quieren, que alguien se sume. No. En lugar de hacer campaña para salvar todos, fue, híjole, lo vamos a extrañar mucho. Sí, sí. Pidió ayuda, oh, pero necesito ayuda para pelear contra este gigante, si no voy a morir. Ay, lo siento, voy a mandarle flores a tu familia. Sí, que ahí, pues nada más para darle seguidilla y antes de salirnos ya del tema, Mugi también decía lo mismo. Dice, no, pues lástima por tierra prima. Eso de poner el doble de aportaciones como requisito para el continuo es una forma sutil de decir que ya no lo quieren hacer. Pues no, vamos a lo mismo. Es simplemente que es algo que empezamos durante la pandemia, pero pues de repente también las ocupaciones diarias nos ocupan demasiado, entonces sí necesitaríamos, claro, que hubiera un aliciente extra para seguir adelante. No, no, no se trata nada más de ponerle precio, sino de pensar en, ok, podemos irlo haciendo, pero sería bueno que hubiese un aliciente adicional para mantenerlo. De otra forma, sí preferimos mejor dormir unas horas más o dedicar a otras cosas que hacemos en nuestra vida diaria. Sí, cuando empezó la pandemia fue cambiando, pero yo estuve mucho tiempo en mi trabajo a medio tiempo. Ya el segundo año de la pandemia se normalizó, pero tenía bastante más tiempo libre. Cuando se acabó ese tiempo libre, redujimos la periodicidad de Tierra Prima de 2 episodios mensuales, era, ¿no, Beto? A 1. Uh-huh. Y, sí, porque y bueno, de hecho empezamos haciéndolo semanal. Lo sí, hicimos quincenal, porque era eso, era un extra. Combatir la depresión, era eso. Ajá. Era tener algo que nos distrajera de los problemas diarios y pensando que tal vez ayudara también a los escuchas. Pero nunca fue nuestra intención nada más subir nuestra carga de trabajo porque sí. Entonces sí, y esa es la razón por la que dijimos, ok, ¿quieren que lo mantengamos? Pues esperamos que haya alguna respuesta a cambio que se convierta en aliciente, porque de otro modo sí sigue siendo tiempo que podríamos ocupar en otras cosas. ¿Y qué piensan entonces de este tipo de dinámicas con invitados? ¿Creen que sí le da un sentido diferente? Abraham, te doy vuelta la pregunta. ¿Qué opinas tú de estas dinámicas con invitados? ¿Crees que les da un sentido diferente al podcast? A mí me gusta bastante, digo, siendo partícipe y también cuando he tenido oportunidad de oír a los otros invitados. Sé que ustedes tienen toda una mecánica, una química que se ha desarrollado con los años, pero de repente oír a algo diferente o nuevo, aunque sea una aportación no tan grande, me parece interesante. Pues sí, en realidad nos interesa eso, saber las opiniones, ese es un poco también el punto, porque sin ser la... Ay, pero es que ya no me sacas a pasear, ya no me invitas, ya no me llevas a comer. Mira, me puse un vestido y no me dijiste nada, fui a la peluquería. No, no es esa, no es el sentido, pero un poco sí, admitamos lo que tiene que ver con la falta de respuesta o de interacción en algunas cosas. Entonces, a mí me interesa saber eso, le gusta esta dinámica de invitar gente. A nosotros nos interesaba, pero dejaron de manifestar interés en aparecer. No, nunca le cerramos la puerta a nadie, pero al principio dijimos, ¿puede venir la gente? Y nos dijeron, sí, yo quiero, y después nadie dijo nada, hasta que JJ se autoinvitó. Tan es así que tuvimos a 3 personas que fueron los que quisieron aparecer, y después de que se autoinvitó JJ, pues los que hemos tenido son los mismos, no se manifestó nadie más. Entonces, que aparte era una de las ideas de hacer algo que fuera ajeno a los cómics, era que teníamos interés en ver qué otras cosas le interesaban a nuestros escuchas y si a ellos les interesaba escucharnos hablar de otra cosa. Era justamente lo que queríamos, que tuviera un cambio, algo que nos sacara un poquito de la rutina, del nada más juntarnos para hablar de cómics. Y pues en ese sentido nos cumplió por un tiempo, pero llegamos al punto en el que, ok, si de todos modos esto no parece estar haciendo mucho por ustedes, no sé realmente qué tanto sentido tenga que lo mantengamos si es algo que nos representa un trabajo extra y no parecer que haya diferencia para nadie, porque insisto, tú nos dices ahora que te gusta, pero durante mucho tiempo nosotros estamos tratando de adivinar, pues nadie se ha quejado, a lo mejor les gusta, pero nadie ha dicho que está bien. Nadie se ha quejado. O sea, sabemos que nadie se ha quejado. Estamos aquí con el tarot completo tratando de adivinar qué es esto. ¿Salió el colgado? No salió el colgado. Ah, ok, seguimos entonces. Sí. que ese es el tema por el que también tratamos de pintar la acción constante, y que es algo en lo que han ayudado las preguntas, que por lo menos ya sabemos quiénes hay allá afuera y qué cosas les interesan, porque antes de eso si era estar aventando cosas al área y a ver si algo agarró por ahí, porque no sabemos. Sí, tiramos como 200 botellas con mensajes al mar, Peto. Algo así. Queremos que alguien los leyó, pero no estamos seguros. Ok, luego de esta sección de, no sé, exorcismo. Lo que haya sido. Siguiente pregunta, JJ2049. Escuchando uno de sus episodios de allá por 2016, mencionan que no les agrada Tom Cruise. ¿A qué se debe eso? Bueno, aquí es Tom Cruise. Sí, ahí creo que aquí hay que separar las cosas, ¿no? Me gustan muchas películas de Tom Cruise, pero no creo que Tom Cruise sea una buena persona. O sea, apartamos del tema de que es parte de la Iglesia de la Cientología y que hay muchísimos testimonios de que ha tratado de meter gente a la secta. Está el caso de Katie Holmes, ¿no? Que todo el mundo dice, ok, es que está secuestrada y creo que sí está aplicando la de... parpadeó dos veces, creo que está pidiendo ayuda cada vez que la veas en público, porque sí era eso. Y hay casos de actores que incluso... otra vez contaba la anécdota. Ajá, Seth Rogen lo ha contado, pero hubo alguien que creo que estaba en el elenco de Misión Imposible 3 y renunció a media película, que dijo, no, pues es que yo dije, pues me contrataron para hacer una película y eso de que de repente te vengan con el pitch para reclutarte a un culto, pues yo dije, ¿saben qué? No está chido, o sea, si quieren que termine la película, la termino, pero pues basta con lo que estamos haciendo por un lado, ¿no? No recuerdo quién fue, pero por ahí dos, tres casos de gente que ha tenido esa clase de experiencia. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es una mala persona. De repente por ahí salen comentarios, por ejemplo, que en alguna vez Simon Pegg dijo que la mejor esencia que ha tenido de Tom Cruise es que Tom Cruise le dijo, recuerda, tú nunca te equivocas, y si te equivocas, jamás lo reconozcas ante nadie. Que sí me parece un comentario de cretino, sobre todo cuando es alguien que trabaja de jefe, pero pues eso es una cosa. Por otro lado, sus películas me entretienen como no tienes idea, sobre todo lo que han hecho recientemente en colaboración con Christopher McQuarrie, todas las últimas de Misión Imposible y ahora Top Gun Maverick, son cosas que me encantan. Entonces, como una figura de entretenimiento, me encanta su trabajo. Como persona, sí creo que no existe una sola razón por la que debiera caerme bien. Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Me parece que es una persona muy comprometida con su trabajo, y eso se ve en los resultados de sus películas, pero es una persona que tal vez no sería tan agradable como un amigo fuera de... No quiero ser su amigo, no lo quiero conocer. Eso me recuerda... Eso me recuerda que nada más hay un chiste sobre la Iglesia de la Cientología que me divertía quizás más de lo que debería. Que cada vez que decía, no, es que tu iglesia es un maldito culto. Y decía, ok, piénselo bien, tal vez no sea la iglesia que ustedes quieren, pero al menos nosotros no violamos niños. Sí. El tema de Tom Cruise, a mí me recuerda un poquito al tema de otro Tom. Yo soy muy fan del fútbol americano. Y está el tema de Tom Brady. Soy fan de los Patriots de Nueva Inglaterra, muchos años antes incluso de la era de Brady. Y aun cuando estoy agradecido de los casi 20 años que estuvo en el equipo y los 6 campeonatos que logró, y el tipo lo que está haciendo después, o sea, con otra franquicia y vuelve a ser campeón, aun cuando es un profesional dentro del campo y en su desempeño como jugador, no me parece que sea una persona muy agradable fuera del campo, ¿no? Esa mentalidad media obsesiva es, no sé... Demasiado ganador. Exacto. Pasa a llevar a la gente... Sí. Bueno, es que para tener ese nivel de éxito tienes que tener ese nivel de obsesión con lo que estás haciendo. Si no le das ese grado de importancia, todavía no lo vas a conseguir. Pero en ese sentido, por otro lado, es desagradable. En ese sentido, por ejemplo, creo que Peyton Manning era peor y no ganó tanto. Entonces, sí, no, entonces ahí sí era. Creo que hay niveles. Yo, dentro de todo... Yo diría que la diferencia... Bueno, puedo estar muy equivocado, pero me parece que la diferencia es que a Tom Brady le interesaba más ganar campeonato y a Peyton Manning le interesaba más ganar dinero. No, le interesaba también ganar campeonatos. Cuando se dio cuenta de que no era tan fácil ganar campeonatos, dijo, ok, me conformo con ganar dinero. Ahora, englobándolo en la persona en general... independientemente de los resultados que tuvieron como profesionales, creo que Peyton Manning tiene muchísimo más carisma y más... es una personalidad mucho más agradable de lo que puede tener Tom Brady. Digo, Manning pero... ahorita tiene junto con su hermano su transmisión de los juegos de los de los lunes. Sí, odio a los dos hermanos Manning, Peyton Manning pero justo Eli eso iba. Manning. A Eli Manning lo odio más que a Peyton Manning. Pero justo eso iba. Me parece yo muy desagradable. A eso iba mi comentario. Descubrimos el carisma de Peyton Manning hasta ahí. Porque antes de eso era el tipo insufrible que vivía, comía y respiraba fútbol americano. Y hasta cierto punto lo entiendo. O sea, cuando estás hablando de deportistas profesionales, la gran mayoría tienen que tener esa clase de compromiso, obsesión con su trabajo. Porque de otra forma no logran esa clase de éxito, ¿no? Y lo vas a encontrar en las principales figuras. Digo, si ves el documental de Michael Jordan, hay mucho de eso también. Entonces, yo no lo veo como algo tan usual. En el caso de Tom Brady, por ejemplo, yo encuentro mucho más preocupante cosas como que fuera amigo de Donald Trump o que promueva las criptomonedas y los NFTs. Entonces, ahí sí es la clase de cosas que digo, ok, creo que esas son las clases de cosas que me dicen que es un gran deportista, pero quizás no es una buena persona. Y vuelvo a lo mismo, ahí es separar, admirar lo que hace como deportista sin que eso implique que te guste lo que hace fuera de. Sí. Y Tom Cruise, estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Beto, no sé si tengo un nivel de disfrute tan alto con sus producciones, pero sí, me gustan bastante, sobre todo las películas. Yo creo que desde la de Brad Bird en adelante me han gustado todas las películas, mucho todas las películas de Misión Imposible, me han parecido muy entretenidas. Creo que la historia, el ritmo, lo único que es desagradable, que tengo una hermana que detesta a Tom Cruise, es el grado de protagonismo de Tom Cruise, lo Tom Cruise dependiente que son las películas, o sea. El resto de los personajes, la verdad es que están ahí un poco muy de comparsa, ¿no? No hay nadie que opaque a Tom Cruise en esas películas. Sí, pero ahí fíjate que cuando se trata de cine, creo que sí el ego de repente queda un poquito de lado, ¿no? Cuando de repente ves la clase de cosas que acepta hacer en cameos y cosas por el estilo. Por ejemplo, no sé si has visto Tropic Thunder. Sí, la he visto y me encantó. Y lo que hace ahí, el burlarse de sí mismo, de la clase de cosas que tiene, pues creo que demuestra que cuando se trata de entretener, sí deja un poquito el ego al lado. De otro modo, pues sí, a fin de cuentas es el jefe, es el productor, el responsable de todo. Y lo que mencionas es que esa partida de Brad Bird, justamente yo por eso decía que lo de Christopher McQuarrie, porque mucha gente no lo sabe, pero Christopher McQuarrie fue el script doctor. Que ya cuando habían empezado a filmar, y se dio cuenta que tenían problemas con algunas escenas, y Christopher McQuarrie estuvo en el set haciendo reescritura de diálogos y corrigiendo algunas escenas, ya en el set de filmación. Ahí por cuestiones legales es que no tiene crédito, pero fue donde él se integró a la franquicia, y a raíz de lo que hizo justamente haciendo correcciones en el set para esa película, fue que dijeron, ok, a partir de aquí la franquicia queda en tus manos, de aquí a que se acabe, que ya es la próxima, es la última, así es de que eso ya también va a terminar. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, viene toda una sesión de gente autoinvitándose. Y... yo soy uno de ellos. Arturo López preguntando sobre el qué hace falta para grabar. Ahí le respondió, pero si hay más que esté interesado, hacen falta un micrófono, audífonos, y si cuentan con Audacity, eso sería ideal para poder hacerlo. De aquí a fin de año, que no sabemos qué tantos más pueda haber como invitados, si es que nadie hace nada por salvar este podcast. Audacity es un programa gratuito que lo pueden descargar de internet y es súper fácil de utilizar. Solamente lo necesitamos para que graben su lado del audio, para que sonemos un poco mejor que lo que permiten otros programas. Sí, aun si no lo saben usar, nada más necesitamos que lo tengan instalado. Nosotros les decimos qué cosas tienen que checar, que estén en dónde, y nada más tienen que presionar el botón de grabar. Y ya. Así es, yo nunca lo había usado, lo descargué esta semana, es bastante amigable y ya nada más confirmamos los que estuvieran en la configuración correcta y nada más. Tal cual. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Esteban, si realizaras, pregunta JJ2049, Esteban, si realizaras un podcast por tu cuenta como Beto, ¿de qué trataría? No creo que hiciese un podcast por mi cuenta. No me considero capaz de sostener un podcast solo. Así que no sé. Creo que trataría probablemente de buscar algún tema. Pero es un... me maltrato mucho cuando trato de hacer eso. Que es lo que hacía cuando escribía columnas con Comic Verso. Porque era la desesperación de encontrar un tema del cual hablar. Y además soy muy, muy autocrítico con lo que estoy escribiendo. Y hablando sería peor, probablemente trataría de hacerme un guión. Entonces, no sé si daría para entretener a la gente. Necesito a alguien con quien estar conversando para hacer el podcast. No, no sé si podría hacerlo solo. ¿Me estás diciendo que yo necesito hacer guiones, Esteban? No, no. Estoy hablando de mí. No estoy hablando de nadie más. Ok, no, que por cierto, si alguien se pregunta por qué no lo he hecho, debido a que tenía citas en el hospital y demás, decidí darle una pausa de algunas semanas. Tengo análisis por ahí ya. Eventualmente, si todo sale bien en agosto, retomo el podcast de Guía Ficcionauta. Lo puse en pausa más que nada pensando en no tener tantas cosas en la cabeza previo a las citas médicas. Sí, es que hay que tener claro lo que uno va a decir cuando va a hablar solo, porque si me meto en un pantano o viceversa, si lo hace Beto, cualquiera de los dos puede sacar al otro del problema. Si estoy aburriendo a la gente, Beto me va a decir, ya, suficiente, y viceversa. Entonces, eso facilita la dinámica del podcast, que a esta altura que ya llevamos tantos podcasts grabados, más o menos sabemos cuándo estamos dando la lata. Es lo que yo les comentaba de la mecánica, ¿no? Que se siente la química, que ya se siente en la grabación de los podcasts. No, sé si es química o mecánica, yo creo que más bien es demasiadas horas de vuelo. Sí, básicamente. Pero justamente hay que tener ese criterio, esa capacidad o ese instinto para tratar de entretener a la gente, hacer lo mejor posible. Pero de otra forma, ¿qué sentido tiene hacer el podcast? Ok, justamente. Pasando a lo que sigue, Jorge Hernández. ¿Saben qué es lo que se introduce en la nariz Brad Pitt a cada rato en Inglourious Basterds? ¿Es droga? Uy, no me acuerdo qué era, Beto. ¿Era tabaco, no? Sí, según yo es... ¿No mascaba tabaco? No mascaba tabaco, se aspiraba a algo. Según yo es snuff, que es un polvo que es un derivado de tabaco, que es molido, es como polvo y se supone que no produce humo. Entonces, por eso que no, ese no se fuma. Y la costumbre era inhalarlo por la nariz. Tal cual, es un derivado de tabaco, es como si fuera tabaco en polvo, pues. Ok. Debe ser tan desagradable como la costumbre de mascar tabaco, Beto. Con la protección de que probablemente no te va a provocar cáncer en la boca, que es el problema de mascar tabaco. Que mucha gente no lo sabe, pero mascar tabaco produce cáncer en la boca, del mismo modo que fumar pipa lo produce en la garganta y fumar cigarrillos en los pulmones. Nada más es, ok, ¿de dónde quieres que te mate el cáncer? No sé si el uso de snuff lo provocaba en la nariz, por ejemplo, si no tengo idea de eso, nunca he oído. Porque aparte es algo que según yo cayó en desuso hace mucho tiempo. No sé si todavía existe el snuff como producto, pero yo lo aprendí justamente por películas. De las veces que vas a ver una película y te pones a averiguar, ¿qué era eso? ¿Por qué? Entonces ya cuando lo veo de repente en películas, sobre todo de época... Siempre que te muestran cosas de la primera mitad del siglo, es algo relativamente común que a veces se dan una cajita de metal e inhalan algo, generalmente es snuff. Okay. Y pasando de lo que todos sigue, los días se aprende algo nuevo. Sí, casi todos los días. El mismo Jorge pregunta, ¿les gusta Dragon Ball y toda su saga? ¿Cuál es su opinión? Hace mucho tiempo que me dejó de llamar la atención Dragon Ball, pero sí lo vi, me gusta... Este es un recuerdo porque no me lo he repetido, pero me gustó mucho más Dragon Ball que Dragon Ball Z. Dragon Ball me hacía reír bastante. Dragon Ball Z se volvió muy tedioso. Yo fui muy fan de Dragon Ball y de Dragon Ball Z también. Yo estaba en la secundaria cuando Dragon Ball Z estaba en su apogeo. En retrospectiva también creo que es claro lo que dices, Esteban. Creo que Dragon Ball era un sentido muy diferente, más de aventuras. Incluso creo que es lo que más le gustaba al creador, a Toriyama, escribir ese tipo de historias. Y Dragon Ball Z, pues fue el éxito que, debido al éxito que tuvo, pues fue la tendencia que tuvo que seguir. A mí me gustaba mucho. Curiosamente, Dragon Ball GT también me pareció interesante. Los diseños de personajes de Dragon Ball GT me gustan muchísimo. Ya cuando salieron estas últimas series, los Super y demás, simplemente ya no tenía interés, no he visto prácticamente nada. Intenté ver un par de cosas y no me llamaron la atención. Los diseños de personajes en los cuales el pelo nada más cambia de tonalidad, me parece que no son nada atractivos. Pero aclárame algo, Abraham, ¿no está Toriyama de vuelta metido en el tema de Dragon Ball Super? Porque entiendo que no tuvo casi nada que ver con Dragon Ball GT. Sí, en GT, según yo, nada más, él ya estaba harto y nada más supervisó algunas cosas, ¿no? En general. Pero de todos modos, creo que... Creo que casi se podría decir, no es el caso, pero casi se podría decir que acuñaron el término fans from hell los fans de Dragon Ball Z. Era un tipo millonario, pero esclavo de sus fans, que no lo sueltan, no lo dejan que haga otras cosas. Sí, algo así. Entonces en GT tuvo muy poco que ver, pero me parecía que GT conservaba cierta esencia de que se había tenido en el Dragon Ball original. Ese sentido de aventuras más que de peleas y con diseños de personajes que a mí me parecían muy, muy atractivos. A mí el Saiyajin nivel 4 no me gustaba para nada, debo decirlo. A mí sí me gustaba bastante. No. Pero... Y de hecho me gustan el 1 y el 2, que me cuesta mucho diferenciarlos, pero el 3 no. Sí, a mí sí. Y mi saga favorita de Dragon Ball Z es la de Cell, uh-huh. Pero me gusta mucho más Dragon Ball, más o menos desde el primer torneo de las artes marciales en adelante. Tiene muchos momentos muy buenos Dragon Ball, estas transiciones que hace entre humor, muy bien conseguido con... Escena de dramatismo cuando aparece el abuelo. Exacto. Y te ríes, te matas de la risa porque descubres que es un chiste negro, pero es así, que fue Goku el que lo mató. Sí. Pero el abuelo no lo odia para nada, todavía lo quiere muchísimo y lo va a ver. Y cuando él se da cuenta que está el abuelo, y además el doblaje mexicano es muy bueno, y sale gritando el tipo, ¡abuelito! Con esa voz. Sí. Te toca la fibra sensible. Creo que basado en la inocencia que tenía el personaje de Goku en esa serie, ¿no? Era sí. En lo que se basaba la esencia de Dragon Ball. Sí, a mí me gustaba mucho esa primera serie. Yo nunca fui fan de las demás, en donde se centraron más en el tema de las peleas y los conflictos, porque yo muchas veces he dicho, yo soy muy fan de mitologías de distintas partes del mundo. Entonces el hecho de que la historia fuera una historia... Y de un niño justamente que está tratando de hallar su lugar en el mundo y que le involucraron toda la mitología de esta historia clásica china de viaje al oeste o a occidente, según la traducción que encuentren, la leyenda del rey mono y el viaje de Son Wukong, era algo que me gustaba mucho. Y esa primera serie yo la disfruto muchísimo, esta idea de este niño tan, tan inocente y tan poderoso, creo que es algo que hacía que la serie fuera muy divertida, justamente por los momentos emocionales como esto que mencionan del abuelo, o el cómo va descubriendo cómo funciona el mundo a su alrededor, era algo que a mí me gustaba mucho de la serie. Yo ya a Z ya no entré, porque sí, cuando empezaron a centrarse más en el tema de las peleas y la evolución de los Saiyajines, a mí sí me perdió, ya ahí sí ya no le entré. Y en el manga es mucho más entretenido que en la animación. Me pasó que yo leí, a ver, por lo menos la historia de Freezer y la de Cell la leí en manga, que tenía un compañero de colegio, estamos hablando hace 25 años, que se compraba los mangas que publicaba Planeta D'Agostini, creo que era. Uh-huh. Sí, era Planeta D'Agostini. Y me los prestaba. Se hacía de rogar un rato, pero después me los prestaba. Y en realidad todo el curso los leía porque los llevaba a las clases y ahí mientras estaban explicando algo, alguien estaba leyendo Dragon Ball en algún lado de la sala. Entonces la forma de contar la historia en los mangas es mucho más entretenida que en la serie. En la serie es entre los comerciales y lo mucho que repiten la misma escena varias veces. Era muy tedioso cuando uno era esclavo en esa época del televisor. Y tenía que ser en esa hora. Entonces, ver esa historia en 300 capítulos semanales, no sé cómo lo hicieron los japoneses, porque yo la veía todos los días y aún así se sentía que no avanzaba nada. Sí, suele pasar con algunas series de anime. Y luego aquí en México, que ibas a media saga y de repente un lunes llegabas a tu casa, prendías la televisión y ¡pum! Te regresaban Dragon Ball Z al primer capítulo. Y tenías que esperar a que diera otra vez toda la vuelta porque no cortaban la vuelta para dar los capítulos nuevos. A veces estaban en ese loop 2-3 veces hasta que aparecían los capítulos nuevos. Exacto. Sí, pasó, me pasó con Dragon Ball, me pasó con Los Caballeros del Zodíaco. Sí, series. También. Ok. Sí, yo... ¿Quedan preguntas, Beto? Pues, unas cuantas. Y el mismo Jorge dice, esta pregunta es para Alberto, porque en varias ocasiones Esteban ha mencionado que no lee libros. ¿Has leído libros de Alan Moore? Okay. Por ejemplo, Voice of the Fire o Jerusalem. ¿Cuál es tu opinión? Defiéndete, Esteban. No leo libros. Ok. De Alan Moore, en libros de prosa, leí Voice of the Fire, Jerusalem, y no me he atrevido. Me intimida el tamaño de ese tabique. Entonces no he entrado, pero Voice of Fire sí. Es una novela extraña. Fíjate que mucha gente tiene la idea de que es poco accesible la prosa de Moore, y no, ¿eh? Sus guiones de cómics son densos más en cuestión de temas que en cuestión estilística. Y creo que lo mismo pasa con las novelas, ¿no? Aparte de esto, he leído algunos cuentos, pero me parece que su prosa es bastante accesible, aunque los temas a veces sean bastante más complejos. En el caso de Voice of Fire, es una novela que sigue a 12 personas que viven en distintas partes de Inglaterra a lo largo de 6.000 años. Entonces ya de ahí te puedes hacer una idea de qué tan complejo puede llegar a ser esto, porque aparte la narrativa de repente toma tintes de metaficción. Entonces es el libro es bastante complejo, pero no me parece que sea poco accesible, que creo que es el miedo que mucha gente le tiene. Y Jerusalén es un libro gigantesco, es la principal razón por la que no me he sentado a decir, ok, es momento de entrar a Jerusalén, es porque me intimida pensar cuánto tiempo me va a tomar leer ese tremendo tabique. Tú, Abraham, mamotreto. Sí. ¿Le entras a los libros sin dibujitos? ¿Yo? Sí. Sí, de hecho ahorita estoy leyendo un libro es una historia de horror de un autor de aquí de Guadalajara, Luis G. Abadie se llama, no sé si lo ubiques, Beto. Yo a Luis lo conocí he oído el nombre, muchos, pero no. lo conocí hace muchos años porque él escribía y dibujaba cómics. Hubo una editorial independiente aquí en Guadalajara, Minerva Comics, y yo hace 20 años, poco más de 20 años, tomé cursos con ellos, daban sus cursos de dibujos, de dibujo de cómics y escritura de cómics. Ahí conocí a Luis. Después le perdí la pista y curiosamente hace unos 3 meses hubo una pequeña feria de libro en el centro de Zapopan. Yo me encontraba ahí viendo algunos libros y escuché que empezó una conferencia con cero gente de oyentes, lamentablemente, y reconocí la voz, dije, ah, yo conozco esa voz, fui y era Luis, me senté a ver su plática, después se juntó más gente a verla y compré uno de los libros que acaba de publicar, se llama En la Abadía de Telema. Apenas lo comencé a leer esta semana, es un relato de horror, es en lo que se ha enfocado más Luis en estos años. Él ya tiene como 25 libros publicados, todo, bueno, la mayoría en este sentido del horror. Y sí, es en lo que he estado leyendo un poquito ahorita en estos días. Ya, yo de gente de Guadalajara conocía a algunas de las gentes que estaban en Minerva y he conocido a varios otros autores de por allá. Por ahí algunos colaboraron en una antología en la que participé hace un par de años, pero no, de esto de Buddy no. Él hacía Espectro, si no mal recuerdo ahora, lo que hacía en sí, Minerva. Sí, así es. De hecho, cuando compré el libro, platiqué un rato con él y me lo firmó y dibujó un pequeño Espectro ahí. Dice, es el primer Espectro que dibujo en casi 15 años, porque le platiqué que yo lo conocía de Minerva Comics. Ya. Sí, no me acuerdo mucho de algunos de los títulos, pero sí me acuerdo que estaba por ahí Carlos Leal y Jorge Ignacio González. Sí, pero, yo soy amigo de Carlos sí, Leal. Sí, todavía. Sí, recuerdo. Okay. Sí, el grupo de Minerva, bueno, el grupo de Minerva Comics creo que eran personas que les gustaba mucho, hicieron un esfuerzo muy honesto de hacer sus historias, de publicarlas, de tener un grupo para enseñar lo que ellos sabían del medio y sí, yo fui parte de ese grupo que se juntó con ellos para aprender. Sí, creo que hubo movimientos similares tanto en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México. Se dio esta idea de que hubo de repente colectivos que tenían sus sesiones de talleres y convivencia con aspirantes a hacer cómic. Sí, y pues ahorita Luis está escribiendo historias de horror. Ok, interesante, a ver si y después le puedo echar un ojo. Bueno, pasando a lo que sigue, ahí como seguía la misma pregunta, mejor que pregunta, ¿leyeron el libro de Grant Morrison de Super Gods? ¿Cuál es su opinión? No. ¿No? Yo sí lo comenté aquí hace un montón de años, estaba buscando a ver si lo encontraba. Es en el episodio 28 de la tercera temporada de Comicverso. Que traducido. ¡Hace traducido 9 español, años! Sí, sí, es. O sea, sí. Debe ser 2013, fue 2012, por ahí, no sé. Debe ser 2013, ¿no? Porque se supone que cada temporada era un año. Entonces, si empezamos en 2011, esa sería la primera temporada. 2012 la segunda, 2013 la tercera. Y probablemente sea el episodio 28 de corrido, ¿no? Porque creo que es cuando le marcabas la temporada, pero la numeración ya era de corrido para esa, ¿no? Creo que ya nada más las dos primeras. Hasta a mí me confunde esa numeración. Creo que nada más las dos primeras son las que tenían una numeración que se reseteaba. Y a partir de la tercera ya fue de corrido. O al menos entré, eso es lo. Entré en razón. Eso es lo que creo recordar, que marcabas la temporada, pero ya la numeración ya era de corrido. Entonces, según yo, pues es el episodio 28, o sea, hace 280 episodios. pero lo comenté en su momento que me pareció un libro muy interesante porque no es ficción, es más como una serie de ensayos sobre su proceso creativo y su forma de encarar las historias y de repente explica un poquito el porqué de la temática, por qué a veces su trabajo se nota que da un giro en los intereses que persigue. Él tiene ahí una teoría sobre cómo se dan las tendencias a que predominen ciertos temas, y él decía que justamente el entender cómo se daba ese cambio del interés global era lo que le permitía que de repente sus títulos tuvieran este gusto, que muchos decían, ay, visionario, se adelantó a su tiempo, empezó a escribir de esto antes que los demás. Decía que era por eso. Entonces, el libro me parece que es bastante interesante. Entonces, yo sí lo comenté en su momento, sí se los recomiendo, sobre todo si les interesa la ficción o cómo funciona la misma. Y ya entré a checar al archive, y sí, efectivamente, ese sí ya era la numeración de corrido. Entonces, el episodio 28, así, casi 280 episodios. Por si le quieren ir a echar una oída a ver qué dije en aquel entonces. ¿En Spotify, Beto, lo subiste o todavía no? Y no, acuérdate que en Spotify no subimos nada de lo anterior a la música. Entonces Spotify está desde el ciento y pico. Que estaba viendo que cambiaron un poquito las playlists de Spotify. Si la música está en el catálogo de la plataforma, se supone que no hay mayor problema. Si no monetizas el podcast, no hay problema con que uses música que esté en la plataforma. Pero pues ahí tendríamos que revisar qué canciones tienen todos aquellos episodios viejos antes de subirlos. También los podemos subir y ver si nadie dice nada. Tampoco creo que tengan demasiada demanda. No creo que vayan a hacer cosas que de repente, 7,000 personas escucharon ese podcast. Si tiene música, tíralo. No creo que eso vaya a pasar. Entonces, y tal vez sí podamos irlos agregando, por si le interesa checarlos en Spotify. ¿Quieren que volvamos a poner música como antes? Díganos qué opinan. Sí, ya en ese caso sí. Es más fácil checarla al momento. Esta sí está en el catálogo, sí la podemos poner. A mí sí me gustaría, al menos para cerrar el capítulo, los capítulos. Sí. Es que yo soy obsesivo, entonces. Recuerdo que cometí la estupidez en algún momento de que trataba de poner pequeños fragmentos de canciones temáticamente a lo que estábamos hablando. Entonces pasaba mucho rato tratando de pensar qué canción es la correcta. Estaba tratando de hacer una banda sonora artesanal. Eso duró un par de episodios, si es que alguien lo escuchó. No sé si se habrá dado cuenta o no, pero por ejemplo estábamos hablando. Cuando nos estábamos quejando hace un rato del tema de la comunicación, tal vez hubiese buscado alguna, no sé, por inventar algo, Communication o algo por el estilo. Lo habría puesto en ese momento del podcast. Entonces, eso hacía que el proceso de editar el podcast fuese muy largo. Y eso ya está absolutamente abandonado. El proceso de edición ahora es mucho menos tortuoso. Sí. Ok. Pues pasando a lo que sigue, el mismo me pregunta, ¿prefieren Playmobil o Lego? No tengo ninguno de los dos. Yo preferiría Playmobil porque tuve muchos Playmobils de niño. Ahorita, bueno, yo colecciono figuras, tengo como 200 figuras de acción de diferentes marcas, pero curiosamente no tengo ningún Playmobil. Y Lego tengo un Batman y, curiosamente, un Tom Brady. Son las únicas dos figuras de Lego que tengo. Pero si tuviera que escoger, Playmobil me gustaba mucho cuando era niño y creo que están haciendo cosas interesantes. Nada más no le he entrado todavía a las figuras. Desconfío de ese número conservador de figuras que dijiste, Abraham. Pienso que las tienes en un zapato, ¿no? No creo que tengas solo 200. No sé, no. He compartido algunas fotos ahí en el Discord. No he hecho un último inventario desde que nos mudamos para acá. Pero yo más o menos creo que están en ese número. Ok. Sí. Tengo un amigo que tiene como 10 o 15 mil, así que... El día que las cuentas te vas a dar cuenta de que en algún momento perdiste la cuenta. Así me pasó con mi colección de cómics y con mi colección de películas. El día que decidí empezar a contar, dije, ok, creo que mejor no voy a seguir contando y voy a seguir con mi ficción de que eran menos. Sí, okay. Tal vez. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Yo, nada más para responderlo, yo casi no le entro a los juguetes. De niño llegué a tener algo de Playmobil, pero nunca fui muy fan. Y Lego tengo por ahí unas figurillas que me han regalado, pero no creo que sea uno de los dos. Y en ese sentido creo que Lego tiene mayor variedad de temas de cultura pop. Entonces, en ese caso prefiero esa, pero no colecciono ninguna de las dos. Yo no era pobre, pero como he contado muchas veces, no tenía dinero para ese tipo de cosas. Entonces, sobre todo después de que nacieron mis hermanos, mis padres ya dijeron, no, un juguete y lo comparten. Sí, suele pasar. Mira, yo tampoco era que tuviera tanto dinero para esto, pero yo lo he comentado antes, no solo fui el primogénito en mi familia, fui el primer nieto de una familia de 9 hermanos. Entonces, el tener 8 tíos y tías es algo que resulta en muchos juguetes. Sí, no, yo disfruté eso unos 4 años hasta que nació mi hermano, y después cuando ya nació mi otro hermano, se acabó ese presupuesto. En todo caso, en esa época no me llamaban tanto la atención porque era muy pequeño. No recuerdo que fuesen populares por acá los Lego. Los Playmobil tal vez un poco más, pero eran muy caros. Estaban fuera del alcance de mi familia a efectos de regalar juguete. Y sí jugué con estas piezas, los ladrillos, que son imitación tipo Lego, pero no son Lego. Son muchísimo más baratos. Yo los que tenía eran los de Tente. Ah, yo también tuve Tente. En la casa que me gustaban porque había muchos vehículos y podías armar aviones y naves espaciales. Sí. Claro, yo inventaba figuras con esos ladrillos, porque no recuerdo haber tenido uno que fuese un set que permitiese armar algo en particular. Sí, no, Tente tenía la ventaja de que no había sets, pero más allá de los sets, generalmente tú comprabas cajas que venían surtidas y traía un pequeño librito con algunos ejemplos de cosas que podías hacer. Entonces podías seguir las instrucciones para armar algunas de esas. Me suena parecido a lo que tenía yo, pero no recuerdo qué marca era. Sí, los ladrillos tenían 8 pijas en la parte superior y eran no eran tan redondeadas como las de Lego. Eran un poquito más pequeñas y planas. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Lo que sigue. JJ2049. ¿Compran más en tiendas de la esquina o en locales tipo Oxxo, 7-Eleven, etcétera? Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Voy más al supermercado, en las tiendas de la esquina, pan, y el 8 no lo toco por ningún motivo. Esto a ustedes les parecerá raro, porque la verdad es que cuando estuve en México me pareció una buena tienda el 8, pero el 8 acá en Chile es para ir a botar dinero. Compras lo mismo que en una tienda o en un supermercado, 2 veces más caro. Entonces, sí, a menos que sea una urgencia y no haya nada más abierto, porque acá tampoco son tiendas que abran las 24 horas como en México, no tiene sentido ir a comprar un 8. Sí, acá yo preferiría tiendas, pero sí, igual, depende de lo que voy a comprar, generalmente es en el supermercado, si no, de preferencia en tiendas de la esquina, y en Oxxo 7-Eleven no es tanto así como que el doble, pero sí suelen ser más caras las cosas, entonces, y pues solamente cuando es, literalmente creo que lo de tienda de conveniencia viene al hecho de que es solamente cuando te conviene porque no hay otra opción, que el hecho de que sea 24 horas ayuda, y también que hay zonas de la ciudad en las que, por ejemplo, si andas en lugares muy céntricos, no hay tienditas de la esquina. Entonces ahí sí, y la mayor opción que tienes es uno de estos de estas tiendas, ya sea un Oxxo, 7-Eleven, Círculo K, etcétera. No tenían precios estúpidos, porque por ejemplo, a ver, tengo un 8 acá o un Oxxo a 2 cuadras de mi departamento, y una botella de agua que puedo comprar en el almacén que está a 1 cuadra de acá a 500, 600 pesos chilenos. En el Oxxo me cuesta el doble, me cuesta 1,000 pesos, 1,200 pesos chilenos. Las papas fritas es lo mismo. Y frente al Oxxo hay un supermercado, un Walmart. Líder se llaman acá. Entonces, el problema es que te demoras mucho más entrar y salir de un supermercado, pero tampoco voy todos los días. Entonces, para mí, por lo menos, no tengo el hábito de, sí, voy a darme una vuelta a comprar algo. Tengo idea clara de las cosas que necesito en el día, entonces no soy de tanta compra impulsiva. Pero no tiene sentido. Yo recuerdo cuando fui a Teotihuacán, salí en la mañana, pasé al Oxxo que tenía a una cuadra de donde me hospedé allá en México, compré un vaso de yogur que era como de medio litro o tal vez un poco más, compré, no recuerdo, creo que un sándwich, y gasté algo así como 40, 50 pesos. Con 40, 50 pesos en Chile no te compras nada. Ok. No te alcanza para desayunar. Entonces, no me parecieron caros. Recuerdo que costaba algo así como el equivalente a 1,000 pesos chilenos comprar un hot dog en un Oxxo. En Chile eso sale como unos 2,500 pesos. Que deben ser... ¿Cuánto me dijiste que era la equivalencia, Beto? ¿20 pesos un dólar? ¿40 pesos un dólar? 20 pesos. O sea, entonces serían como 50 pesos un hot dog. 50, 60 pesos un hot dog. Qué estúpido para los precios que pagan ustedes. Entonces no convienen en ningún sentido. Sí, acá yo, por ejemplo, acá cerca de casa hay, no son hay buenos, muchas... no son baratos y no son rápidos. No, digo, aquí la cosa es que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay muchas zonas donde no hay tienditas y tampoco hay supermercados tan cerca, entonces se convierten en tu única opción. No tienes de otra. Yo creo que eso es lo que permitió que crecieran tanto. Yo aquí cerca de casa, por ejemplo, a distancias caminando, tengo un Oxxo, pero si camino 2 cuadras más, hay un mini super que se llama 3B, y tengo también un par de bodegas Aurrerá y un mini Chedraui cerca. Entonces, sí, generalmente las cosas son mucho más baratas ahí que en el Oxxo. Yo cuando vivía en Colonia Centro, así como dices, Beto, sí, no teníamos tiendas, tienditas en la esquina. Entonces sí, nuestra opción era un Oxxo a 2 cuadras. Pero ahorita que me moví un poquito más a la orilla de la ciudad, tengo una tienda en la esquina, la tiro a 300 metros de la casa, y a otros 100 metros de esa hay otra tienda todavía mejor surtida. Entonces ya los Oxxos y 7-Eleven no son necesarios en nuestro día a día en esta zona. Depende mucho de la zona. Si es una zona más popular con más casas como aquí donde estamos, no faltan las tiendas de conveniencia. Sí, yo estaba en Escandón, cerca de Metro... ¿Cuánto se llamaba, Beto? Se me olvidó. Patriotismo. Metro Patriotismo, y tenía un Oxxo y un 7-Eleven que está al frente. Y claro, me parecían convenientes porque era salía del departamento donde me hospedé. Iba al Oxxo, compraba algo para el desayuno, para comer, y tomaba el metro y salía. Y no gastaba tanto dinero, entonces no había ningún problema en eso. Pero esa lógica no funciona en Chile. Además me irrita mucho la gente que come afuera, así que trato de no hacerlo. Me desespera, no entiendo a la gente. Beto, no entiendo a la gente que anda con vasos térmicos o vasos térmicos de estos de papel en el metro. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué tontera de ir tomando café en el metro? ¿Por qué? En fin. Prisa. Querían un café y no quieren dejar de moverse. Creo que es normal en muchas ciudades. Es un problema para todo el resto. Sí. No quiero que me des vuelta un café encima, por favor. Vamos todos apretados en el metro. ¿Cómo se te ocurre andar con un café en un lugar donde en cualquier momento entran 20 personas por la puerta y nos apretan contra el otro sector del vagón? Bueno, pasando a lo que sigue, tenemos una pregunta de Abraham Ramírez Moreno. Sí, Abraham pregunta, ¿les interesa el cosplay? Yo nunca lo he hecho, pero se me acaba de ocurrir ir a alguna convención como el Bruce Wayne en The Batman. Es súper sencillo y sería interesante ver si la gente le entiende. Si nadie te reconoce, estás haciendo un buen cosplay. Si alguien te reconoce, te topaste con una persona conocedora. Te van a golpear por ser emo. No, nunca me ha interesado. Yo diría que me da un poco de vergüenza. No tengo el afán de estar llamando la atención. Entonces no sé, va contra mi carácter. Pero bueno, si quieres hacer cosplay, haz cosplay. No te voy a decir nada. Pero a mí no nunca me ha llamado la atención. Sí, es algo muy, muy específico. Yo tengo amigos y amigas que son cosplayers. Y algunos de forma profesional. Rosa Cosplayer, creo que te la presenté en la mole. Aprendí mucho de qué es lo que le gusta a ella. He platicado con muchos cosplayers. Entonces, me parece una escena interesante, pero no es algo que en particular me haya gustado. De hecho, yo en la vida, más allá de cosas que he hecho de niño, en mi vida adulta, me he disfrazado 3 veces para ir a fiestas de una amiga. Y si no fueran fiestas de esa amiga, probablemente jamás me hubiese disfrazado, no me hubiera interesado presentarme en la fiesta. Así es de que, pues eso, nada más, si les interesa como curiosidad, en dos de esas ocasiones fue que como grupos de amigos habíamos decidido ir disfrazados de forma temática. Entonces una vez fuimos de los Mystery Men y me tocó ser okay. Ser de Sphinx. Excelente. Que todo el mundo decía que era, me iba de acuerdo porque era Terry Mysterious, entonces sí, esa fue una, y la siguiente vez todo el mundo dijo que tenemos que ir de superhéroes, y yo no quería ir vestido de colores, entonces reciclé la capa, hice algunos malabares ahí con antifaces y demás, y me fui disfrazado de Confessor, de Astro City. Okay. Y una vez me traté de disfrazar, ¿de qué fue? Ah, sí, traté de disfrazarme de Spike, pero era joven. Y una amiga hizo una fiesta de disfraces y dije, sí, voy a tratar de superar mi aversión a la gente y voy a ir a la fiesta. Pero por supuesto que me sentí incómodo todo el rato. Así que no, evito de hecho ese tipo de fiesta. Bueno, las fiestas en general las evito, pero o sea, más todavía. Yo también por eso decía de esta amiga, porque en sus fiestas antes veía a muchos amigos que no veía en otras partes, y iban muchos otros amigos con los que sí llevo una buena relación, y era bastante divertido andar por ahí. Por ejemplo, Tony Sandoval fue en la que fuimos todos de superhéroes. Él no iba con nuestro grupo, pero cuando llegamos él iba disfrazado de Grendel, pero de la versión futurista, el que está como con la ropa convertida en harapos y desgarrado, que aparte como Tony es muy, muy flaco, y le sentaba muy bien. Y otro buen amigo que era... Aquí Beto confiesa, Tony fue el que casi se cayó del parque, ¿no? ¿De cuál parque? ¿Qué estás hablando? Ah, de la anécdota del Six Flags. Ah, no. No. Ah. No, el otro amigo probablemente era igual de flaco que Tony. Ah, okay. Pero no fue él. No, este otro amigo que casi cayó en Six Flags, él fue de Mr. Furious cuando fuimos los Mystery Men. Lo cual era bastante divertido porque tenía más o menos la misma persona imponente de Ben Stiller, entonces era algo que nos divertía mucho porque aparte cuando adoptamos los personajes nos dimos cuenta de que en personalidad también checaba, entonces fue un momento divertido. Pero por ejemplo, otro amigo se fue disfrazado de Peter Parker y otro muy buen amigo que lamentablemente ya falleció hace unos años. Era gordito, barbón, y era de los que se toca, y este es uno de los clones de Kevin Smith. Se fue disfrazado de Silent Bob y llegó a la fiesta y tuvo la puntada de que no habló con nadie hasta medianoche. Literalmente okay. Se daba a entender con señas e imitando los manerismos de Kevin Smith. Y de repente volteó y dijo, ah, maldita sea, me prometí que no iba a hablar con nadie hasta medianoche, pero ya no me aguanto. Sí, fue curioso porque aguantó unas 3-4 horas sin hablar con nadie, solamente a señas, porque aparte saben que hablaba mucho, era un muy buen amigo que la verdad sí lo extraño bastante, pero esas fiestas me divertían bastante, entonces creo que me podía olvidar de andar disfrazado, porque aparte eso de traer una capa, descubrí lo útil que es. Porque de repente nos dimos cuenta de que si no te ponías vivo con las botanas o las vidas desaparecían. Y me di cuenta de que traer una capa y ser habilidoso de manos te permitía de repente traer escondidas bolsas de botanas o una botella de vodka debajo de la capa y nadie se daba cuenta de que teníamos cosas ahí. O sea, aprendiste a robar, Beto, eso es lo que estás diciendo. No. Eran papas que nosotros habíamos llevado y una botella de vodka que nosotros habíamos llevado. Entonces nada más era como, ok, si lo ponemos en la mesa esto va a desaparecer, pero yo lo puedo traer dentro de la capa y sin ningún problema, que aparte descubrí que también tengo buen tacto porque traía unos guantes de estos térmicos que son gigantescos de los de aislamiento de 3M y podía maniobrar con las bolsas de botanas y las botellas sin ningún problema. Ok. ¿Nos queda alguna pregunta, Beto? Con eso estamos terminando este episodio de Tierra Prima. Creo que ya es todo, ¿no? Creo que acabamos. Sí. Okay. Sí, eso era todo. Wow. Yo le había pedido un tema a Abraham, pero ya son 2 horas y Beto, creo que tienes que ir a hacer otras cosas, ¿no? No, curiosamente fue buena elección de día porque Jorge Tobalín andaba haciendo viaje de emergencia a otra ciudad y dijo no sé a qué hora regrese, entonces mejor esta semana descansamos, entonces no habrá Comicase esta semana. Ok, para todos los viudos de Comicase ya tienen la primicia aquí, bueno, tienen que ser además no, ya, patrocinadores de Comicverso para escucharlo porque la publicación oficial de esto va a ser en un par de semanas más. Comicase cuando se graba se transmite en vivo a través de YouTube, okay. Facebook y Twitch. Uh-huh. Entonces ya, para que escuchen esto, tendrá varios días que se enteraron de que no hubo. De que lo no supieron hubo. Inmediatamente. Ya lo sabían. Nada más les estoy diciendo por qué no hubo. Bueno, ahora tienen la primicia, las razones. El detrás de cámara. Algo así. Algo así. ¿Qué tal, Abraham? ¿Qué te pareció este episodio? Fue un poco largo, creo que se nos... Pero de todas maneras creo que lo pasamos bien respondiendo preguntas. Sí, creo que estuvo bastante, bastante bien. Como les decía, a mí me gustó la primera vez que estuve. Y también estuvo bastante, bastante interesante. Pensé que iba a decir que te gustó la primera vez que estuviste, pero ahora no. No, sí. No, sí. Muy agradecido. Y pues ojalá más gente se anime en esta etapa de aquí a diciembre y pues que pase lo que tenga que pasar con esta dinámica. Bueno, ya está anunciado que se va a morir, o sea, claramente nadie quiere. No. Mira, ya veremos. Todo el mundo ya preguntó a dónde mandar las coronas de flores, entonces a nadie le interesa salvarlo, nada más y quieren llorarlo. Sí, vamos a seguir con esta charada tratando de autoengañarnos que va a ser distinto al final, pero no. Ya veremos, ya veremos. Ok. ¿Algo que quieras comentar o anunciar o hacerle publicidad a Abraham, algún sitio? ¿Algo que le quieras proponer a nuestra audiencia donde te visiten, donde vean tu trabajo? Bueno, yo había estado haciendo algo de figuras custom, de las mismas figuras que colecciono. La verdad no he movido tanto últimamente, no, como ya comenté con la reciente mudanza y otros temas, no lo he movido tanto. Igual lo publicaré un link ahí en el Discord para quien esté interesado. Algo que sí les quería decir es, recuerdan que había hecho en conjunto con ustedes una dinámica para lo de unas gorras, unas cachuchas que regalamos la última vez. Sí. Quedó una pendiente ahí, que se envió y luego, como no estaba la información completa, se me regresó. Y con lo de la mudanza perdí ahí el seguimiento para Gabriel. De hecho, ya lo había publicado en el Discord. Se va a reenviar esa. Y quiero proponer otra corrida de piezas. Ya les diré cuántas van a ser. Pues para que ustedes vayan viendo cómo quieren regalar esta segunda ronda. Sí, yo le dije a Beto, invitemos a Abraham porque necesito más gorra. Sí, lo supuse. Así que voy a aprovechar de aprovecharme de nuestro benefactor, Beto. Mira, la enorme ventaja de yo casi no uso gorra, las uso en muy contadas ocasiones, es que me duran muchísimo. Están como nuevas las mías. Igual que la media docena de gorras que tengo, están en perfecto estado. Probablemente haga una propuesta con el logo actualizado, el que es más como el estilo de Superman, pero ya veremos. ¿Cuál logo actualizado? ¿Cuándo actualizamos el logo? No, recuerda, esto ya lo comentamos. Por alguna razón, en alguna de las plataformas, cambió el logo y empezó a poner el del especial de Man of Steel. Ah, bueno, ese es un logo antiguo. Es el CB dentro del diamante, sí. Es el que yo he visto últimamente, al menos en Google Podcast. Sí, por alguna razón jaló ese, no sé por qué. A lo mejor porque es el más antiguo que aparece, no tengo idea. Pero sí ya nos habían comentado que por qué habíamos puesto un logo basado en Superman. No lo pusimos ahora, es el que se conoció el especial de Man of Steel. Y se utilizó únicamente para el especial de Man of Steel, en realidad. Que fue, bueno, hace un rato comentaba la absurda cantidad de tiempo que me demoraba en editar los podcasts. También me demoraba una absurda cantidad de tiempo en hacer las carátulas. Y me proponía tonteras como crear el escudo de Superman con CB adentro. Y una persona que es analfabeta en el uso de Photoshop se demora mucho en hacer eso. Bueno, entonces ya veremos cuál escogemos, ya sea el tradicional o tal vez... Si alguien le interesa y no es mucha molestia, creo que sería chistosamente irónico utilizar ese logo. Voy a hacer todas con el escudo tradicional y solo la tuya va a tener el logo estilo Man of Steel, Esteban. Mira, ya fue a checar, ese especial y ese, obviamente es el logo, se publicaron el 24 de junio de 2013. Sí, ¿sabes lo que sí recuerdo? Es que fue uno de los. Es el episodio más antiguo que subía a Spotify, si mal no recuerdo. Ajá. Originalmente. Que por cierto, no me acuerdo si los resubí esos. Necesito checarlo porque si no, necesito subirlos porque si no se perdieron cuando cambiamos el feed. Que aparte es un especial larguísimo. Tuvo una duración de Sí, 2 horas con creo que el. 49 minutos. Yo recordaba que eran casi 3 horas, porque primero Sí. fueron 2 horas de odiar la película y 1 hora de recomendar otras cosas de Superman. Si necesitan algo con qué limpiarse el paladar después del mal gusto de Man of Steel, ahí les van algunas recomendaciones. Algo así fue. Sí, nunca nos vamos a deshacer de esa película, Beto. Nunca. Y no No. lo sé. Que por cierto, esta semana vieron lo que salió de lo que hizo Warner. Sí. Que ¿Qué? contrataron un investigador para que revisara. Les llamó la atención y largo seguimiento en línea que tenía Zack Snyder y por qué este no se traducía de otra forma. ¿Por qué si en redes sociales había tanto apoyo de los Snyder Bros y el restauro en el Snyderverso y queremos el director Scott? ¿Por qué eso no se reflejaba en el número de suscriptores HBO Max? ¿Y por qué no se reflejó nunca en la taquilla de las películas? Y resulta que descubrieron que pues el 80% de la actividad que apoya a Zack Snyder viene de bots. Y al parecer todo apunta a que muchos de los bots fueron generados directamente por instrucciones de Snyder. Que mucha gente decía, pues lo que hizo fue radicalizar a sus seguidores y hacer que todo el mundo abriera cuentas alternas y es así como funcionan. Entonces, pues, por ejemplo, también ya la academia anunció ya nuevas medidas para controlar el sistema de votación para la película favorita. Entonces, eso no se va a repetir. Nadie esperaba que fuera a haber tal acción de bots durante la votación como se dio en cuestión de un par de semanas, pero. Pero pues ya, lo que siempre hemos sabido ya se confirmó. El 90% de los vídeos que ves de los Snyder Bros. Es puro humo hecho por gente con cuentas alternas y por bots. Sí, no podía ser tan malo el gusto de toda la gente. Solo de algunos. No puede haber tanta gente con tan poco criterio. Sí, guau. Bueno, y Mark Waid mandó un par de sablazos a propósito de eso en Sí. Facebook, lo vi yo por lo menos. Que dijo, bueno, si te das cuenta, tomas conciencia de que tu afición, tus seguidores son un montón de abusadores en línea que se comportan mal con la gente y no dicen nada al respecto, es porque eres un idiota tal como ellos. Suavizándolo un poco, si es que eso no les pareció suave. Mark Waid lo dijo un Pero, poquito más mira, fuerte. para estándares de Mark Waid eso es suave. Porque yo lo he visto Así enojado que. y sí. Sí, no se guarda nada, Marway. Y sí, claramente, porque se provocaron muchísimas situaciones de acoso y de gente que fue muy maltratada en línea que lo sigue siendo por los Snyder Bros. Así que, nada, no, qué bueno, qué bueno. Sigamos con esto. Está el comité ahí estudiando las acciones del 6 de enero de Donald Trump. Ahora tenemos este mini comité para Snyder, ojalá que siga desapareciendo el gusto por ese Sí, trabajo. no, na nada más fue que en Warner decían, ok, si se supone que está todo eso, ¿por qué no lo hemos visto reflejado en contabilidad? A ver, alguien que nos explique. Y se les ocurrió solicitar esta investigación, que es algo similar a lo que habían dicho con los Oscar, ¿no? Que habían detectado irregularidades con la votación y están tomando medidas. Entonces, pues sí, todos lo sabíamos. Aparentemente ellos no estaban conscientes de ello, pero sí fue algo curioso. Y por ahí alguien, y cuando empecé a ver las Esto notas es de esto. como inventarse amigos imaginarios, porque nadie te quiere, nadie quiere jugar contigo, nadie quiere conversar, así que voy a crear 2000 bots que opinen como yo, así voy a reforzar mi presencia. Sí, que Pero, por ahí alguien puso, estamos viendo que el resultado de esto dice que hubo un intento de Zack Snyder de convertir en arma virtual a sus seguidores y radicalizarlos. Y cuando empiezan a salir los resultados y uno comenta que esto fue lo que pasó, aparecen estos fans radicalizados y actúan como arma a defender, eso no es cierto, y tú eres una sucia y maldita perra que no mereces estar aquí, tú no sabes de cómics. Y dice, ok, no podían haber hecho nada mejor para confirmarnos que eso fue lo que pasó. Zack Snyder convirtió en un arma virtual y radicalizó a sus fans. curiosamente, creo que la otra vez que me habían invitado y ya cuando nos estábamos despidiendo, no sé cuál fue el motivo, pero también habían terminado hablando de Man of Steel y Zack Snyder. Es un virus. Es un virus. Es un gen recesivo que tenemos a esta altura ahora. Ok. Seguro había salido algo en las noticias o coincidió con algo del Snyder Cut o algo por el estilo. Algo se comentó y terminaron hablando de Man of Steel. Ah, sí. Tenemos que terminar de exorcizarlo, pero bueno, pasa. Ok, ahora sí que nos despedimos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. A Abraham lo pueden encontrar, ¿dónde, Abraham? En mi Twitter, que no recuerdo cuál es en este momento. Abramírez83. Es que lo había hecho un ajuste hace poco y como casi no lo uso. Abramírez83. Comicverso lo pueden encontrar en @comicverso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Y ya conocen el resto de nuestras direcciones. Estamos en Facebook. Bueno, Instagram lo abandonamos. Tumblr también lo abandonamos. Pero recuerden nuestro Patreon, www.patreon.com. ¿Quieren salvar Tierra Prima? ¿Quieren que estemos a punto de despedirnos y alguien nos recuerda a Zack Snyder y no? ¿El odio nos levanta de nuestras tumbas? Bueno, si quieren seguir experimentando ese entretenimiento, entre comillas, lo pueden hacer uniéndose a nuestro Patreon y aportando. De aquí a diciembre queremos subir nuestro nivel de aportes a $50 mensuales. Si llegamos a esa meta, vamos a tener nuestros especiales de Tierra Prima en forma permanente, mientras se mantenga ese nivel de aportes, por supuesto. Sí, o si no, pues eventualmente se acabará. También pueden hacer memes con el funeral de Tierra Prima, si lo desean, si quieren ser aún más irónicos al respecto. Lo recibiremos bien igualmente. Creo que esa va a ser la dinámica más exitosa en la historia de Comicverso, tal vez. Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? Cuéntales de tu Patreon. Ah, yo abrí un Patreon separado y que encuentran en patreon.com/ guía ficcionauta, guía ficcionauta todo de corrido y ficcionauta con X, y ahí escribo mayormente de los mismos temas que comentamos siempre, cine, series de televisión, cómics, libros, etcétera, además de repente algunas curiosidades o noticias, además de que comparto ahí con anticipación todas mis reseñas de esos temas. También tengo algunos textos regulares. Había quedado a deber algunos, justamente como comentaba, se dio este problema de que perdí algo de tiempo en citas médicas, y ya en estos días empezarán a tener salida muchos de los textos que se han quedado pendientes, porque de repente volteé a ver y tenía 10 borradores. Ya creo que 5 de ellos salen en estos próximos días, y trataré de ponerme al corriente con textos que les debía. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Saludos y gracias. Stains. drag!